Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Por tener ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Buenos días, señoras y señores. Estamos acá en una nueva emisión de Mediocres, Credibilidad y Veracidad. Mientras esperamos a Marisa, que está llegando, vamos a largar el programa. Estamos acá con Daniel Grasso, que está operando. Mi nombre es Néstor Benítez y hasta las 12 del mediodía vamos a estar compartiendo el análisis de los medios de comunicación. Y en el día de hoy vamos a empezar el programa un tanto diferente porque fue una semana dura para el seno familiar y dura también para la familia morenense. Una semana que en teoría hubiese empezado con una alegría, dado que teníamos, aparte de un fin de semana largo, el domingo fue el Día del Niño. Un Día del Niño que en el partido Moreno fue sosegado por la desidia, por la inseguridad, por la falta de respeto, por la falta de ganas de poner en la Argentina una suerte de cómo decirlo, ¿no? De ganas de gobernar. El fin de semana, el domingo 18 de agosto, los responsables de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Eduardo Dualde, Fernando de la Rúa, Carlos Menem, los responsables de la provincia de Buenos Aires, desde Eduardo Dualde, pasando por Rucau, Solá, Scioli, por los ministros de Inseguridad, hoy manejados por el suplente de Garré misma, y los que estaban a cargo de ella cuando era el Ministerio del Interior, Inseguridad, manejados, por ejemplo, por Aníbal Fernández. Todos ellos son, si no culpables, al menos cómplices de que el fin de semana pasado, Walter Ezequiel González, un chico de 20 años que vivía en el barrio de Güemes, mientras los chicos del barrio estaban organizando una fiesta para el Día del Niño, en donde la pobreza en ese barrio es factor común, y los chicos tal vez no tenían la posibilidad de gozar con algún tipo de juguete o familias disgregadas donde no hay un padre presente, pero sí una madre que haciendo el esfuerzo y tal vez no podía llegar a ese juguete que tal vez vos le podés dar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Ese barrio formado por madres separadas, por madres solteras e hijos que se hacían cargos, de sus madres, de sus hermanos. Chicos sanos, chicos comunes y corrientes que vos los podés encontrar en cualquier lado, que tal vez porque, bueno, tenía una gorrita o porque a veces vos te cruzás de vereda o no sé. Esos chicos que pensaron, le podemos dar algo mejor de lo que nosotros lamentablemente tuvimos por la vida que nos tocó. Y así todos seguían adelante y seguían apostando a la vida y tenían proyectos y tenían ganas de vivir. Y bueno, la desidia, la injusticia que estamos viviendo, estos jueces que nos dan la pena de muerte al liberar a personas que a lo mejor también una vida totalmente colapsada, una vida en la cual uno puede llegar a decir están quemados. ¿Y quién fue el responsable de que ese pibe esté quemado, que ese pibe haya accedido a la droga, que ese pibe...? Lo cierto es que en el mediodía del domingo 18 de agosto, mientras todos los chicos estaban en la plaza, ahí en las inmediaciones del barrio de Güemes, ahí por la calle El Quijote, mientras todos los chicos estaban en la plaza, chicos, vuelvo a repetir, chicos estaban en la plaza, aparece un hombre, un tipo de 25 años, y empieza a llamar a una chica que estaba ahí, que había sido expareja, y que cuando este que llegó ahí con el coche e empezó a increpar, que cayó preso, ella rehizo su vida con Ezequiel González. Lo empezó a llamar y bueno, 20 años lo tuvimos todos y uno cree que lo puede todo. Ezequiel salió porque lo llamaron, esta chica lo llama, salió de su casa y encontró en eso, en esa salida, sin mediar palabra alguna, sin que alcanzara a decir qué pasó, este muchacho, si se puede llamar muchacho, le quitó la vida de tan solo 3 disparos. 3 disparos que terminaron con la vida de Ezequiel y terminaron con la vida de una familia. Y con la psicología, porque vuelvo a repetir, estaban en el mediodía de un día del niño con chicos que iban desde los 2 años hasta los 15, y tuvieron que ser presentes, no tan solo de eso, sino también de, porque si podemos decir algo, no hubo más muertes, más heridos, porque todos los disparos fueron hacia Ezequiel. Se lo llevaron a Ezequiel y por más que esfuerzos que hicieron en el hospital, no pudieron con él. Ezequiel dejó a una familia con 3 hermanos y una mamá que luchó toda su vida para que él tuviese lo que él estaba teniendo, y es luchar y esforzarse y hacer lo que tanto deseaba, que era darle un buen nivel de vida a su mamá junto a su hermano. Pero la desidia de estos políticos que está, es una realidad, ¿no? Hay una canción de Calle 13 que dice: hay poca comida, hay poco dinero, pero hay muchas balas. Ha dejado que, bueno, la familia de Ezequiel se quede sin Ezequiel. Ha dejado que los hermanos de Ezequiel se queden sin Ezequiel. Sin que la mamá de Ezequiel se quede sin Ezequiel. Y sin que los tíos de Ezequiel nos quedemos sin Ezequiel. Pero esto no tan solo queda ahí, porque esto no fue noticia a nivel nacional. Porque, bueno, estamos hablando de Moreno, estamos hablando de un barrio periférico de Moreno. ¿A quién le interesa? No tan solo queda ahí, porque el asesino Ezequiel, escuchen bien, fue ajusticiado, si cabe la palabra, por los propios vecinos del barrio de Güemes. Los propios vecinos mataron al asesino de Ezequiel. A ver si nos entendemos un poco. Acá no es el ojo por ojo, el diente por diente, porque si bien el chico este lo mataron, no se hizo justicia, porque Ezequiel hoy tendría que estar a lo mejor yendo a trabajar como todas las mañanas, haciendo pozos, o tal vez quedándose en su casa, jugando a la Play, como es lo que acostumbraba a hacer, porque él iba a trabajar y llegaba a su casa y se ponía a jugar a la Play. esa Play que le costó tanto trabajo conseguirla, tanto trabajo comprarla. Pero bueno, este municipio de Moreno, donde nosotros estamos inmersos, donde la población ha crecido más del 50% en los últimos 5 o 6 años, casualidad, donde eclosionó el tema de los barrios, de las casitas, esas casitas que el gobierno ha entregado y que el gobierno del señor, si se puede llamar, Mariano Federico Hueso Campo, convirtió en pequeños guetos, en donde el sálvese quien pueda, el ojo por ojo es común, que parece el Far West, tal vez haciendo honor a su apellido. Él tal vez no se acuerda, no lo ve, porque hace tiempo que no ve mucho lo que pasa acá en Moreno. Porque si bien al principio empecé hablando de todos los presidentes, todos los gobernadores que estuvimos, y esos presidentes, esos gobernadores estuvieron durante 20 años, y la mano cambió, pero la sartén sigue siendo la misma. Acá en el distrito de Moreno hace 18 años que tenemos a la misma, lo mismo. Llámese Hueso, llámese el cipayo de Arregui, que hoy por hoy hablan de ay, aquel tiene un proyecto, no tiene proyecto, no habla, no sabe hablar. El señor Andrés Arregui, que fue intendente de acá mientras el jefe estaba en el Congreso, no se le conoce la voz tampoco, pero de eso no se habla. Vuelvo a Mariano Hues, que tal vez que desde su casa en algún country de acá de la zona, o su ex mujer que está en San Diego, no lo ven. Y no lo ven porque esas rutas están bien hechas, la entrada al country es otro mundo. Pero lo que sí es cierto es que en esos barrios que hoy por hoy están en el partido de Moreno, la justicia por mano propia vale, y la justicia y el que me cuido y el que no me cuido y el que estoy y el que no estoy es frecuente. Y ya que no quiero aburrirlos con esto y quiero cerrar un poco, lo más triste de todo fue llegar a ese velatorio en donde yo vi a mi sobrino ahí en un cajón con 20 años y a toda una familia destrozada, donde la gente del barrio hacía postas para ir a despedir a Ezequiel por miedo a que los otros vecinos les entren en las casas. Esa es la realidad que está viviendo el distrito de Moreno, y digo el distrito de Moreno porque uno va caminando y uno va sabiendo qué es lo que sucede, pero esto se repite en todas y cada uno de los barrios periféricos de los centros urbanos. Y a los colegas periodistas, como lo es Rodrigo Solórzano, por favor, les pido que investiguen, porque no estamos hablando de algo que pasó en La Pampa, que tampoco podría llegar a ser tratado como una sola transcripción de un expediente judicial, sino que estamos en el distrito donde vos estás residiendo, Rodrigo Solórzano. Investigá y pensá que detrás de esos nombres hay familias que estuvieron destrozadas. Dado por terminado esto, quiero compartir con todos ustedes una de las tantas cartas que recibió el Facebook de Ezequiel. Y Ezequiel fue un chico que estuvo en el seno de una familia violenta, donde la madre fue escapada con sus cuatro hijos, a un hogar donde le dieron contención, donde pudieron sobresalir adelante. Un hogar donde hoy Claudia, mi prima, sigue trabajando y siguen estando ayudando a otros. Así como Ezequiel también ayudó a muchos que en un principio eran pares y después él fue un referente. Jan le escribió estas palabras a Ezequiel y empezamos con el programa. Decirte, hermano de mi alma, si hasta hace 2 días estábamos todos juntos y muy contentos, No lo puedo creer. No puedo creer que te hayan sacado la vida así porque sí. Hermano, estoy realmente destruido. No sé qué hacer. Te arrancaron de mi vida. La puta madre, tantos recuerdos, tantos años juntos. Nos criamos de pendejos. Me enseñaste tantas cosas. Me brindaste cariño cuando más lo necesitaba. Cuando me encontraba solo en el hogar. Vos estabas ahí para hablarme. No sé bien más qué eras, pero sí sé que eras un pibe de fierro. Un pibe que no tenía maldad para nada. Tenías una sonrisa tan linda que hacías que hasta el más mal llevado cambie la cara y se ponga a reír junto a vos. Chabón, no puedo creer, eras mi hermano. No puedo creer que te hayas ido. La vida fue muy injusta con nosotros y lo sigue siendo. Me pregunto, ¿cuánto mierda más vamos a tener que pasar? Mi compañero, mi amigo, mi cómplice en las cagadas que nos mandábamos de pendejos. Y lo más importante, eras como un hermano para mí. Nos conocíamos tan bien que cuando nos saludamos por última vez, no nos hizo falta decir hola, cómo andás, tu vida, sino que con un abrazo fuerte nos decíamos todo. Hermano, hoy ya no estás con nosotros, pero estás con alguien mucho mejor. Y sé que desde ahí nos vas a cuidar y guiar por un buen camino. Quiero que sepas que pasarán los años y jamás te voy a olvidar. Hermano, me despido con un hasta luego. ¿Quién dice que el día de mañana no nos volvamos a encontrar allá arriba, no? Juro cuidar a tu familia así como vos cuidaste la mía. Quiero que te quedes bien tranquilo, que a mi mami Clau la voy a cuidar y ayudar en lo que venga. Y a mis hermanos, Nicky, Ro y Nau, los voy a cuidar. Y voy a estar siempre, y jamás le va a hacer falta a alguien para aconsejarlos y protegerlos. Disfrutá ahí arriba, que nosotros acá abajo vamos a intentar seguir adelante por vos, hermano. Hasta luego, Tete. Que descanses en paz. Me duele mucho despedirte y decirte hasta luego, sabiendo que ese luego es un hasta nunca. No te voy a olvidar jamás, hermano de mi alma. Yo hago un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente, vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también, sopa de letra, y yo le pateó el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. No. Deja yo, hija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos. Ahora sí, en Mediocres, y le damos la bienvenida a Marisa Villegas. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. ¿Y usted? Y ahí estaba, no podía despegar hasta que despegue. Punto com. Obvio, pero primero despegar los bizcochos. Yo dije, no me importa el programa, los bizcochos primero. Sí, ¿cómo le ha ido en su estadía por Miami? Ay, está feliz, mire, no me ve quemada, bronceada. Sí, por eso. Usted fue a la playa, y si fue a la playa, tiene que meter al... ¿Para qué? Bueno, yo no entiendo esa desidia que tuvo el creador de todo esto, que ponga playa en lugares donde hace frío. Es terrible. Eso, o sea, la playa es para... No te puedo explicar el tornillo que hacía ahí en Mar del Plata, muy lindo. Ah, Mar del Plata, me mentiste. Yo pensé que habías ido a Miami. No me da. Ahora sí, eso sí, hemos una investigación que ha hecho Mediocres la semana pasada, que hemos revelado lamentablemente que la señora Marisa Villegas se ha ido... Un paraíso fiscal. Un par de... No, a Seychelles. Con nuestro cebador, que lo hemos recuperado. ¿Cómo va, Héctor Hugo Valverde? Buen día, bien. ¿Son pareja? ¿Eh? Lo hemos descubierto la semana pasada, digo. Sí, se... No vino él, sacamos conclusiones. Ah, claro, sí, tuvimos una escapadita. Sí, no, somos... Hace un montón. ¿Sí? Sí. Y uno estaba acá en ascuas. ¿Cómo se... Nos no engañaron sé. Vilmente a nosotros. Sí, bueno, uno hace lo disimulamos bien, parecemos buenos amigos. Sí. Pero bueno, lo primero que... Más que marido y mujer somos buenos amigos. Claro, lo primero que la nena reclamó fue si había bebé. O sea... Bueno, acá Elsa hizo la denuncia la otra vez que venía con el bombo. Sí, dijo. Elsa estuvo a full. Claro, lo que la nena no entiende es que no necesitas irte a Mar del Plata para cargar a un bebé. Pero ella todavía dice, claro, no van a París. Para París no le alcanza. A Mar del Plata. Bueno. Ha estado muy lindo, muy linda, sí. Pero igual. ¿Y Pulti cómo los trató? ¿Quién? Pulti, el intendente de Mar del Plata. La verdad. ¿La encontró sucia Mar del Plata? Sí. Veo que sucio que es Mar del Plata, sí. Muy sucia. No, sí, donde no le da el viento, no hay, o sea, como no hay viento que barra, claro, esa zona, estaba lleno de mugre. Y sí, por abajo, fueron por el casino y por el... Por, o sea, la parte de atrás del casino no fueron. Ahí por la Bristol, ¿no? Sí, sí estaba pero limpio. Por abajo, ahí por abajo, viste que está el hotel provincial y está el casino de claro, este lado. Abajo. O sea, cuando vos pasás por abajo, que podés ir por abajo. Ah, sí. ¿No se tiene el olor a pisque ahí? Sí, asqueroso. Sí. Bueno, está es típico. En la feria ahí, ¿no? Eso es más abajo todavía. No. Pero hay... eso es típico. Están los lobos marinos, el olor a pis. Esa zona está muy linda. Sí, no, pero donde el viento pasaba, ahí no había. Ahí no había. En el resto, donde había un reparo. Por ahí. Te agarra el chiflón ese. Ah, que te le... pero papá, bueno. Papá, qué frío, en serio. 4 grados bajo cero amaneció el sábado. Y ayer nevó. Menos mal que me vi. No, sí estaba lindo. Y no sé, te sentaste. No, hacemos rolito. Claro. La verdad no sé. Y es verdad. Y te metiste. Decir, vos te llevaste la triquini. Yo me llevé la triquini, pero no me llegué a meter. ¿No? Ahora me llamó. Mojaste los pies. Ahora digo, ¿no? Sí, se llevó la triquini, pies a cocina y baño. La clásica, ¿no? Vas a la costa y decís, yo tengo que llegar al mar, tengo que estar, caminar ahí cerca de la agüita, ¿no? Sí. Donde rompe ahí la olita. Claro. La mugre que tenía la arena. Yo no me siento ahí, pero ni loca. Ahora digo... Es en invierno. Exacto, digo, si toda esta mugre está en la arenita ahora, lo que va a ser en verano. No, en verano no, en verano no hay arena. Es eso. Caminás arriba de la gente. Y la basura. Bien, seguimos adelante. No pasó nada. Se chorreó un poquito. Bueno, ¿qué pasó esta semana entonces? Bueno. ¿Qué pasó esta semana? Se volcó un poquito de mate. No pasa nada. Nada, hay cosas peores. Bueno, la nata PPT y las Seychelles. El final de la ruta. Eso es lo que dijo el señor Lanato. Lanato. En su informe que nosotros habíamos hablado ya algo hace... precisamente mayo. En marzo, mayo. En marzo hablamos de esto. Sí. Apenas entrado, empezamos la cuarta temporada de nuestro programa. Habíamos hablado de una denuncia que había hecho el diputado Milman del GEM y había aparecido así soslayadamente en algunos medios con respecto a ese paraíso fiscal que habría llegado nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la gira que había hecho por Vietnam y había hecho una escala ahí en Seychelles. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señoras y señores? El señor Lanata hizo una investigación en la cual, sinceramente, de todos los informes que ha presentado Lanata, este fue el más flojito. A nivel periodístico, este fue el más flojo. Sí. Pero así como fue el más flojo, fue el que más le dieron bola desde el gobierno. Desde el gobierno, sí. ¿Por qué? Porque mientras este informe estaba saliendo, mientras el programa de Jorge Lanata estaba saliendo al aire, ya había en otros medios gente que ya lo estaba desmintiendo antes de que terminara el informe. Sí. Ahora bien, se equiparó, digo, ¿no? Porque si bien fue a nivel periodístico lo más flojo que tuvo Lanata, ¿no? La reacción que tuvo del otro lado dejó al menos un manto de duda de si es mentira o no. Lo que pasa que en esta especialmente, en esta denuncia de Lanata, involucra a un montón de gente que realmente no tiene nada que ver. Involucra a pilotos, la tripulación, o sea, un montón de gente que no tiene nada que ver. Porque las otras veces todos iban entongados. Con las valijas, con la plata, con la bóveda. Sí, todos iban prendidos. Pero en esta no. Uh-huh. Porque, y hay una realidad. Si no se hacía esa parada técnica y demás, o sea, el problema lo pueden tener los pilotos y por ende pueden tener un problema en su trabajo. O sea, ese también era el tema. Había mucha gente que no tenía nada que ver con el curro en tal caso que quedaba involucrada. Pues de última, ponele, ¿quién iba al paraíso fiscal con una valija? Era Cristina. Supuestamente era Cristina. Pero quedaba pegada un montón de gente que no tenía nada que ver. Por eso también se saltó. No sé. Pero no por sé. Eso también saltó. Otras veces ya era como que todos iban prendidos en la joda. Pero acá quedaba gente que... A ver, es lo mismo que te toque viajar a vos con la señora en un avión. No. Te imaginás y nos digan, venite, si llegas, se fueron las Seychelles con Cristina. No, momento. Yo voy y digo, sí. No, yo voy, que sí. Te cae la FIP, no. Ah, y es... Vos te pensás que te va a caer justo. Sí, caer si vas con Cristina no te cae. Sí, déjate. No importa, no, siempre igual. Bueno, pero ahora Cristina no digo... es eterna. Se va Cristina y después te cae. No. Lanato. ¿Cómo justifica? Lanato se fue. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lanato? Pues le dice así la cosa, la sueca, le dice Lanato, señor Lanato, le dice. Bueno, pero más allá de eso, sigo Lanata, ¿no? Se fue el domingo o lunes a las 6 de la mañana y llegó a Seychelles el miércoles. ¿Qué? Otra que el Sarmiento. Pues hay que viajar, es lejos parece. Buah. ¿Qué más pasó? Bueno, porque ahí no terminó la cosa. Claro, pues dice, desmienten, o sea, desmienten a Lanata en el programa. En el Echegaray confirmó que Seychelles es un paraíso fiscal y apuntó contra las empresas de Clarín sin declarar. Eso claro, me gustó. Eso siempre. Pero más allá de eso. Me gustó, pero lo no que ser. Arrojó esta investigación es que por un periodo Seychelles ya había desaparecido como paraíso fiscal. Entonces, ¿qué pasó? Se hace la denuncia sabiendo. Es lo mismo que me diga. Un segundo. Sí. ¿Puedes levantarte y sacarle bola a yerba al mate? Estamos haciendo un programa de radio. ¿Qué me importa que pases por atrás? Porque estás haciendo. No, pues parece que tengo un orangután. Ahí viene cosa. Sí, ¿qué problema? Mira, cruzó el brazo a Daniel. Dice total. Pones un vaso ahí. Hablas atorado. Basta, se terminó. Listo. Y encima los dos. Parece un orangután con pulga. Y yo le hago, no, y me comiendo, dale, si está hablando este boludo, claro, hasta viste, vos. No, mamecito. Eso. Y con la mirada dice todo. La rotura. Claro, no, así no. Bueno, el sábado pasado no estaba. Bueno. Mientras nosotros estábamos acá rajándonos las vestiduras, desenmarañando el país, ustedes dos. ¿Quién haciendo sabe la qué mono. Estaba haciendo? La, no. Defendete. Ya se fue la mierda. Nos fuimos al pasto. Seguimos. Retomamos. Vamos a Seychelles. Entonces, ¿qué pasa? La AFIP, o casualidad, sacó de ahí del paraíso fiscal, de uno de sus tantos paraísos fiscales que hay, Seychelles. Ahora, digamos, es lo mismo que sacaran de paraíso fiscal a Panamá. Que sacaran de paraíso. O las islas Fiji. Las Caimán, es exactamente pasa lo mismo. Que son un montón de islas. Claro, vos sabés que tanta son isla dando vueltas. Son como terrenos en el agua. Entonces pero vos vas a tener. Vos te diste cuenta que. Va saltando. Casualmente, los paraísos fiscales son donde. Son paraísos. Claro, pero donde ha implantado bandera ingleses. Y bueno. Pero, y de las Caimán. ¿Qué eran? ¿No eran piratas ellos? Los paladines de supuestamente la legalidad, ¿viste? Tal cual. No, pero era su esencia era ser piratas. Claro. Y muchos de la aristocracia argentina y de los que tienen su dinero quieren parecerse un poco. Tal cual. Y bueno. Todo va lo mismo. ¿Qué ves? Bueno, entonces, ¿qué pasa con lo de Clarín? Que también parece que Clarín tiene algo ahí. Claro, todos tienen todo. Menos nosotros no tenemos ni una cuenta ni en el Banco isla Provincia. Tigre tenemos algo. En el Banco Provincia la cuenta sueldo no mantenés, ¿viste? No, nada. ¿Qué más? Bueno, y la AFIP parece que dice que va a revelar. Reveló como combate. ¿Qué va a combatir? Claro, ¿cómo combate los paraísos fiscales? ¿Cómo mierda combate? Dice, yo como los combato. Dice, a donde hay un paraíso fiscal, primero lo que debe hacer, dice Chegaray, es un manual que hizo Chegaray, así manuscrita. Primero rápido. Y principal, corroborar si Cris y Inés no tienen cuentas. Después sí, se lo declara. ¿Qué plata mal ganada? No, importa, eso no se dice. ¿Plata mal ganada también? Bueno, dice, si tiene Clarín, ahí sí, vamos. Sí, claro. Acá es paraíso fiscal de acá a la China. Bueno. Da. Bueno, denuncien una. La cagada es esa, de acá a la China. De acá a la China es de acá hacia el oeste o hacia el este, claro. Porque queda un espacio en el medio, libre. Claro. Bueno. Denuncian una empresa fantasma a nombre de Néstor Kirchner. Hay tantas. Hay una ruta que no tiene el nombre, pero claro. Que lo es. Sí. Hay comedores, escuelas. Gimnasio. Ustedes pasaron por la ruta 2. ¿No se percataron ahí pasando Mar Chiquita que sí, ¿Cómo se llama? Un polideportivo Néstor Kirchner. ¿Viste? Que me llamó la atención. Es nuevo, ¿eh? Es nuevo, pero todo lo nuevo. Sí, se nota. ¿Y ahora que hay una empresa fantasma? Ahí en el Reino Unido se vio que hay una. Pero lo reveló la Nata, donde tienen el mismo número de documento, hasta el nombre de la madre. Bueno, pero lo sacan del padrón al número de documento. Claro, de la guía telefónica. Pero del padrón. Pero también pues estaba el número de teléfono y todo. ¿Ah, sí? Digo yo. Sí. Pero se encarga. Justo van a encontrar a Néstor de allá de Estados Unidos, del Reino Unido, que de Irlanda era. ¿Qué venden? No se sabe. No se sabe, pero era una empresa. Estaba, él era un directivo principal. Sí. Así, ay, Dios. ¿Qué más? Que la Nata iba y preguntaba acá, estaba en ese. No, era la Nata, era otro. Ah, no, porque la Nata hizo el programa y preguntaba a todos los recepcionistas en las empresas fantasmas. Claro, vieron, y todos decían, acá estamos con el cartero. El que estaba ahí en Suiza. Bueno, pero más allá de eso, yo digo, acá se queja mucho del periodismo chimentero que le hace el reportaje al portero. Ni al portero, sino al portero eléctrico. ¿Vieron? Sí. Bueno. Hola, sí. ¿Usted vio lo que sucedió? Sí. Bueno, eso se critica. Ahora, la Nata va un poco más, le pregunta a los recepcionistas de hotel. Claro, o a los de vigilancia. Tiene un gastito más de producción porque pagó el viaje hasta allá. Claro, bueno. Está bien. Oh, qué lindo ser la Nata, porque yo me hubiese ido. Ser notero. De la Nata. Yo me voy allá y me tiro. Pero no conseguí que nada, le digo, ¿viste? No, pero vos te. No, al contrario, tenés que inventar. No sé, hablá con una piedra. Bueno. Hacés hablar una piedra. Claro. Pero bueno, eso. Pero, vos te pensás, yo le vi esa pobre chica una que roca estaba. Te diga eso, que esa pobre chica que le cerraban las puertas, ni siquiera le cerraban la puerta a la cara, ni siquiera le abrían la puerta. ¿Pudo poner la patita en la arena de alguna playita de ahí? Olvídate. Sí, no, es un trabajo. Era muy, la única con saco triste. Y pullover ahí. Entrega la madre esa piba, por favor. No, sí, no, estamos hablando de. No conoció nada. De Mariel Trispatrick. Que es muy buena periodista. Más allá de eso, es muy buena periodista. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que fue bastante flojito. Y la Nata, cuando vio que su programa no era el que se había esperado. O sea, sí. Esperado en el sentido... Que no tuvo la pegada la, que... No, no, a ver, en el sentido de que al aire no se vio bien lo que quisieron decir y no tuvo la repercusión hacia para los que somos críticos, adeptos o lo que fuese de la Nata. Sí. Ahora, lo que sí dijo en toda esta semana es que la frutillita de postre recién esta semana. Ay, se va a dar sí, mañana. Siempre tiene bueno, enganche. Pero a lo que voy es esto. Vuelvo a repetir. No dejar de lado esto, porque si bien fue el informe más flojo, el gobierno saltó como leche hervida, siendo que hasta ahora, con todos los informes que han tenido desde el año pasado hasta el día de hoy, no le dejaron trascender y no le dieron bola. Claro. Por algo es... Sigamos. Bueno. Parrilli contra la Nata, el sicario mediático de Clarín. O sea, Parrilli, el secretario de medios, ¿cómo va a salir a decir eso para con un periodista? O el mismo... ¿cómo se llama? El converso. Víctor Hugo. Víctor Hugo también salió a decir... yo escuché todo lo de Víctor Hugo cuando volvíamos de allá. O sea, ¿viste? Estaba... Pero más allá, digo Víctor... Cargoso. Como Cargoso, todo cuánto estuvo. Pero no, más pero vos sabés que nosotros hicimos el ejercicio. Lo escuchamos. Enganchamos, veníamos Hora viajando. Y engancho en una radio de Mar del Plata, la retransmisión... La repetidora. Sí, la repetidora, el programa de Víctor Hugo. Y, viste, lo estuvimos escuchando un rato, y vos lo escuchás a Víctor Hugo y decís, qué tipo hijo de puta la Nata, mira, pobre gente, lo que claro, lo está haciendo. Sí. Hicimos el ejercicio de poner Radio Mitre. Escuchar a la Nata. Y escuchar a la Nata, y vos decís, qué de mierda, la puta madre. No, o sea, entonces nosotros lo que estamos haciendo es eso, es decir, hicimos ese ejercicio, ¿viste? Y vos escuchás una voz y la otra y las dos te generan violencia automáticamente, claro, uno contra el otro, tal cual. Pero lo que voy es que Víctor Hugo, en una de esas tantas alocuciones que tiene, donde pone toda la voz, y, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, digo, Víctor Hugo se refirió la semana pasada también con respecto a que él era un periodista perseguido por un... Otro grupo de periodistas. Otro grupo empresario. Y que no es... Que es peor que ser perseguido por un gobierno. Y yo digo, Víctor Hugo está... Estás mal convalidando mismo que los periodistas sean perseguidos. Sea por un... Por una parte o por otra. Por eso... Que no escuchen ni a la Nata, ni a Víctor Hugo, que nos escuchen a nosotros y a la mierda. Se va a ahorrar la guita en clonazepam. Claro, porque si no... Y nosotros, claro, pero y nosotros bueno, que hablamos. Que lo escuchen, pero que no le den bola. Que nosotros, claro, nosotros se lo decimos. Claro, se lo decodificamos, claro, todo, para que estén tranquilos. No, ¿qué? Nos van a enloquecer. Más. Parece mentira que tengamos que estar perdiendo el tiempo contestando infamia. Dijo Parrín. Pero dice, no, tanta infamia, tanto ensuciar, que grave. Tan, basta. No, loco, salió loco y lloró. Parrilli lloró. Estuvo con Rolando, ¿cómo se llamaba lo que había probado Graña? Graña, con Rolando Ayahuasca Graña. Ayahuasca Graña. Y habló, porque claro, ¿cómo lo va a ensuciar al pobre, a él? A él. A él. Ah. Lo ensució y lloró en cámara, ¿lloró? Parrilli. Ah. No. Esto es un tierno. Too much. Y bueno, está enloqueciendo. Todos están enloqueciendo. Están enloqueciendo. El poder enloquece. Qué sí, mala, ¿eh? Sí. Denuncia a la Parrilli, o todo Parrilli. Sí. Denuncia a la Parrilli por el avión con el que Cristina fue a Seychelles. Bueno, eso es lo que estábamos hablando en principio. Claro. Que te dijo que estaban cayendo un montón de gente, porque bueno, sí, supuestamente pareciera que no era necesaria esa parada y la hicieron. Y el tema de decir, estuvo 2 días, estuvo 13 horas, todo ese tire y afloje. Claro, que, no, bueno, pero bueno, por eso. Pero más allá de eso. Dicen que no, porque pero más allá de eso, pero Parrilli, Porque una de las cosas que decía es que, bueno, ya lo hablamos en marzo nosotros, pero esta parada en Seychelles no fue informada oportunamente en el boletín oficial. Fue oficializada después, 2 meses de ese viaje. Y es más, y digo, y Parrilli salió a decir, bueno, le van a creer a todo lo que dice el boletín oficial. Y si no le creemos al boletín oficial, ¿a qué carajo le vamos a creer? Mirá. Un ministro, un secretario de gobierno, lo que fuese, no puede desmerecer a lo oficial, que es lo que ellos... Es un documento. Totalmente. Mirá, por lo poco que sé, las leyes de aeronavegación son estrictas. No es como acá, que en época, pero en temporada... Pero ¿a quién transportaba? ¿Argentinos? No importa. No es como acá que los colectiveros de larga distancia, los choferes de larga distancia, van, vienen, están 2 o 3 días sin dormir, pasan accidentes. O sea, hay una ley... O sea, son tantas horas de vuelo y si te llegó la hora, bueno, tirate de panza al mar, no sé. Pero tenés que parar en cualquier lado. Tenés que parar A ver. O sea, ahí en la del frente, no, ¿viste? ¿Vos te acordás cuando Evo Morales fue que estaba, daba vuelta y no lo dejaban aterrizar para cargar combustible? Bueno, o sea, eso es lo que pasa. Hay... las leyes de navegación son, o sea, muy estrictas con eso. Y se te cae el avión, boludo, no me viejo. ¿No? es Ricalde. Basta. Bueno. La señora no metió nada en las islas. ¿No? ¿Vos decís no? No. Tiene todo en la casa. Otra que Víctor Hugo. La señora tiene todo en la bodega. ¿Qué hiciste? ¿Pero qué dije yo? Lo tiene todo en la casa. Fuiste... Fui a Seychelles. La conversa. Vamos a sacar un libro. Pero no necesitas, ¿sabes? Si tiene la bóveda hecha en toda una casa gigante, tiene todo bóveda abajo. Todo plata. Tiene, olvídate. Dólares, no. Euros. Oro. Lo que pasa es que fue... Lo que dijo la Nata fue que ella lo que fue a hacer allá fue una sucesión. ¿De qué? De lo que las empresas que tenía Néstor ahí dando vueltas, eso no es que tenía la plata. Bueno, a lo mejor papota. El finado era el corrupto, ella no. Pero por las dudas hizo la sucesión. Y bueno, está bien. Bueno, el gobierno denunció el hackeo de su cuenta de la red Twitter. Uh-huh. Ah, claro, sí. Sí, pero ¿y qué querés? ¿Por qué? Traga, vos traga. Después. Porque estaban... Pero viene Power. Disculpame que en un momento yo me puse en contra tuyo. Pero tenés razón. Pero escúchame, me hace la veña. Que decilo cuando termino de decir... Te pusiste al lado de ella y me miraste así con los bolsitos. Pero estaba atorándose con un bizcocho. Maltratado. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿tragaste ya? Gracias, ya va a venir él. La cuestión es que... claro, empezaron a tuitear desde la Casa Rosada, del Twitter oficial de la Casa Rosada, y empezaron a decir barbaridades, barrabasadas, sí, con el señor Lanato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Salieron a desmentir que no. Decían saquearon nuestra cuenta. Y si hackean el Twitter de la Casa Rosada, ya está. Es posible que hackeen cualquier cosa. Y sí, deben tener un Commodore. Una Commodore 64. Se han metido en la cuenta del Pantágono. Pantágono. Del Pantágono. Estamos empantanados. Bueno, de joder. Pero no estamos yendo al carajo. Aparte fue el community manager que se pasó de rosca. Claro, quiso ser más cristinista que Cristina. Claro, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿seguimos? No, ya acabaste ese chile, ya sabemos, está forrada en plata, te recorrupta. Bueno, cerramos. Recién la defendió a muerte. No la defendí, te dije que no necesitas ir a Seychelles. Esto se graba porque esto se va a pasar de nuevo. Pero no la defendí. Tenemos a Lanato. Lanato es ella que está viendo la misma persona. No. Pero no la defendí. Porque ella tiene un Lanatito y un Víctor Huguito. Tengo a los dos acá. Se están peleando en la cabeza. Quieto. ¿Qué más? Están acá. Pero no la defendí. Dije que tiene toda la guita acá, guardada en el Y dijiste, la señora no la llevó nada. La señora no llevó nada, lo tiene todo acá. Y te amagaste a pararte. Dale. Casi golpeó la mesa. Bueno, Scioli, ¿vamos con Scioli? Dale, dale. Un poco de mano dura a Scioli. Scioli le respondió, Massa. ¿Cómo fue la lotería que Scioli no aplaudía? Me mataste. No, sí, lo dijimos. El pato, sí, lo dijimos acá. Usted no escuchó el programa. ¿Qué estaba haciendo? No escuché, ya le dije que no tenía luz. Entonces se agarra y estaba el gato silvestre analizando las PASO y decía que hay que rellenar, ¿viste? Y están todos contentos, miren. Scioli es el único que no aplaude. ¿Con qué va a aplaudir? No, yo me imagino a Scioli con el corcho en la boca, ¿viste? ¡Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc! Oh. Así con la mano. Con la tendrían que atarle una pandereta con una lámpara. Entonces, ruido, pa. O las manitos. Claro. La manita esa que te. La del cotillón. Es nuestro presidente. Ojo. ¿Vos sí? Este es el fusque. No sé. Bueno, ¿qué se dijo? Se viene. Bueno, Scioli le respondió a Massa. Muchos son hipócritas y no dicen lo que piensan. No se sabe si lo respondió Massa, no a Di Tullio. A Cristina, si son todos iguales. Claro. Porque acuérdense que hasta. Hipócritas son todos. Claro, ¿cómo? Porque mirá, ayer. Macri lo ve a Massa con ganas de. Sí. Y que ya están. Ya están ahora. Bueno, sí. Ay, qué pelotudo. ¿Qué más? Bueno, sí, seguimos con Scioli. Scioli pidió cuidar este proyecto que trajo tantos avances a la Argentina. Pero. Esto fue sacado textual de Telam. Esa frase que la repetimos. Scioli pidió, no traes bizcocho. Cuidar este proyecto que trajo tantos avances a la Argentina. Bueno, lo que pasa es que Scioli dice esto y le sacaron lo anterior, que lo anterior dijo, queremos que este gobierno termine bien. A lo que desde el otro lado dice. Mirá que dijo Scioli. Papá, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que él se quiere que termine este gobierno? No. Entonces, ¿cómo una frase puede ser tomada para bien o tomada para mal? Pero con la parsimonia que tiene Scioli, y ahora que se había jugado con todo, una vez que se juega con todo, pierde. ¿Qué más? La nata denuncia a Parrilli. También con tantas cosas que le dijo. Por hostigamiento, que está. Claro. Un dedito así. Bueno. ¿Qué más? Di Tullio acusó a la oposición de pretender un golpe institucional. Che, qué feo. Claro, porque la Macri, que también lo va a leer después, Macri está pidiendo que la oposición sea la que tenga la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí. Desde el gobierno dice, eso no puede ser, es imposible, porque pito, que flauta, tiene que ser la primera minoría. ¿Puede ser un complot? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el 2001, cuando estaba... El presidente de la Cámara de Diputados... El presidente de la Cámara de Diputados era Puerta, que era Puerta del peronismo. Sí. Puede ser presidente. Así que no va a ser el Senado, porque el presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación. O sea, que no vengan acá a rasgarse las vestiduras. Y es más... Cristina Fernández de Kirchner, que ahí está diciendo ahora que hay un golpe institucional porque me quieren sacar, que pito, que flauta, a través de sus cipayos, en el 2000 había pedido la dimisión de Fernando de la Rúa. Acuérdense, lo que tiene un poco de memoria, que decían que el país ya estaba céfalo mientras había un presidente. Sí. No es que estemos nosotros defendiendo a Fernando de la Rúa, que era un desastre, pero... No me voy a rasgar las vestiduras ahora, cuando desde tu lugar también estuviste haciendo tu trabajo, andaba con ese rucho. Bueno, ¿qué más? Bueno, dice, bueno, Macri quiere que la oposición se quede con la presidencia de diputados después de octubre. Macri, después de octubre después de diciembre, porque en octubre nunca. Después de octubre, noviembre todavía ha sido lo mismo. Bueno, digo, no, pero Macri todavía. No le explica. Porque para Macri que ya contar los votos ya está. Claro, ya está. Bueno, Macri. No sabe qué votaron la semana pasada. Macri, que no haya desestabilización va a depender del gobierno. Es el discurso que está haciendo todos y cada uno de los presidentes, de los periodistas que están... Que acto fallido dijiste, presidente, no sé, Macri. No, no, los presidentes, dije. No, dije que no tengamos que estar sentados acá no, con Macri de presidente. El fallido, vos nombraste, en vez de periodista dijiste presidente. El presidente. O sea que estamos en el orden. Claro, por eso digo, ese fue el fallido. Que no tengamos más que estar dentro de dos años sentados acá. Y, te, y yo te recuerdo. ¿Te acordás cuando lo nombraste Macri presidente y ahora pero lo ves acá? Mis aforismos no se cumplen, los suyos sí. No. Usted mató a Néstor Kirchner. No quiero remitirme a eso. A un par. Chau. Nadie pensaba que se iba a morir, en serio, la única. Bueno, hay una noticia hoy que no la diga, por favor, cuando estemos en el será? Momento. Por eso, no la diga porque con esa de esa forma porque es una persona muy querida. Bueno, ¿qué bueno más? Un fiscal, esta está, la puedo decir, un fiscal pide indagar a Ricardo Jaime y a su familia por enriquecimiento ilícito. Por las dudas, dijeron. Por las dudas. Ese fiscal, un fiscal pidió a Casanelo, Tortuga Casanelo, a ver si lo va. ¿Qué vos te pensás? Si Coan, la semana pasada le dijeron que estaba todo bien. ¡A Coan! Buah. Capaz que Néstor Iván lo vea a Jaime... como un abuelito así viejo, sí. Que está libre, sí. En bolas, en Sánchez, por ejemplo. Claro. ¿Qué va? Televisión en directo, la audiencia pública de la Corte por la ley de medios. Van a estar en una en este rincón. ¡Tin, Clarín! Este otro, encabezado por Magneto. Magneto con guantecitos y Cristina del otro lado. No, y del otro lado... No, Magneto se va a poner... Se va a poner el casco de Darth Vader. No, como Magneto, y del otro lado... el de los hombres X. Viste, todo el pato, también, que mueve cual, las cosas. Tal cual. Y sí, porque no se puede mover él. Mueve los hilos, sí, ojos. Te digo que eso. Y del otro lado, Cristina... Yo te digo, con Magneto se queda... el cipayo de... ¿cómo se llama? El intendente de cosas, Sabatella. Sabatella y Víctor Hugo. Y Víctor Hugo de la... La Liga de la Justicia. Así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Yo no sé, mirá lo que te digo. Me imagino. Yo no sé si Magneto no se nos va con el brindis de... ¿De fin de año? Sí, no sé. Hecho ya lo mató, ya está. Está muy hecho mierda. Listo, ¿qué después más? Te puedo decir que lo mató el sistema. Sí. Te voy a dar el parto, pero no va a dar para y Cristi, y ¿sabés quién va a ser? Porque los rounds vieron que está, así que van pasando con las chicas, ¿no? Cristina. Ernestina de nombre. Ay, pobre, que está re vieja. Bueno, a ver. Ah, el reparador descanso del clan Alperovich en Medio Oriente. Se ¡ay, que la, qué divinos! No, divino, porque se cansaron tanto de las PASO. Dije, estaban tan estresados. Fueron a dar una vuelta en camello. Se fueron a Israel. Pero no andaban en camello. No, eso fue la semana anterior. Ah, claro. Y se ve se que quedaron con ganas. ¿Te acordás que lo había sacado quedaron 12 cuotas? Quedaron cosas para conocer, papá. Otras 12 cuotas sacaron con la Roque. Se fue con Sara y Mariana, que son las hijas. La Sara y la Mariana. Hoy vamos a Israel. Entonces se fueron allá y bueno, mientras él está disfrutando, está bien, con 12 cuotas, ¿no? Acuérdense que en Tucumán tienen prohibido poner los médicos cuadros de desnutrición. No, hay que poner nada más que están de bajo peso. Chicos gordos. Sí, no. Bueno, pero ellos se van allá. El ombligo pegado a la columna. Pero bueno, lo que pasa es que ellos estaban muy estresados por los pasos y se fueron a Israel. ¿Qué más? Bueno, esto es jodido. A ver. Fuga de pesos. Al otro no. Nada. Pero los otros chorros como que están allá. Claro. Pero estos andan sueltos. Fuga de presos. Según Ortel, la fuga es una factura que les pasaron desde el servicio penitenciario. Es lo único que pasaba por el agujero de que hicieron diez, supuestamente por donde se escaparon. Una factura escaparon. Pasaba. Uno agarraron ya. No, 13 se escaparon. Uno agarraron. Dos agarraron al toque ahora... y uno más. O uno sea que quedan 10. Pero ese uno que agarraron ayer, todavía no se sabía si era o no era. Digo eso. Está bien, lo agarraron robando. Bueno, si no era, bueno, al menos uno adentro. Bueno, por eso, no, o sea, pero lo único que pasaba por el agujero de 20 centímetros por 40 era la factura que le pasaron a Ortel. A Ortel. Bueno, ese Ortel. Por el era, Ortel. La cuestión es que dicen que les pasaron una factura desde el servicio penitenciario. ¿Por qué? porque era un tipo que había sido un poco más abierto con las conductas de los presos adentro de él, de los penales. Vamos a hacer una ronda de que terminen los estudios, etcétera, más derechos. Este buen hombre se ha disfrazado hasta del Hombre Araña festejando ahí adentro del coso. Entonces cuando yo dije agarrémonos de la mano y hagamos una ronda, no estuve no mal. No estuviste muy equivocada. No. Y bueno, tenía una postura un poco más, con más derechos, humana, más humana para con los presos, que no está mal, pero también recordemos que era uno de los instigadores del batallón militante. Acuérdense del batallón militante que sacaba presos para llevar a actos y empezar, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, la cuestión es así. Hay una realidad, vamos a hablar al gasol quitado. Acá la pelea es, ¿quién tiene la manga en el servicio penitenciario? El servicio penitenciario, lamentablemente, acá en la Argentina y en muchos lugares, no es para corregir al que cometió un delito, sino para hacerlo peor todavía. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que maneja? Sí, la gente que está dentro del penal, a quien saca, a quien no saca, para quien roba o para quien no. Acuérdense, es una realidad. Acá hay mucha gente que están presos, salen a robar y después lo vuelven adentro y roban para la coronita de quien está ahí adentro. O sea, la pelea es esa. ¿Quién va aprendido? Penitenciario, los fiscales, los jueces. Los policías, están todos prendidos. Hay una red de corrupción terrible. Que, según Horstel, esto es lo que pasó. Mirá vos. Pero acá en la Argentina, que hasta ayer nomás, antes de perder las elecciones, estaban con una teoría más bien popular y benefactora y de los derechos humanos. ¿Qué pasó? Marambio, ¿eso te gusta? Ajá. Asumió como director del servicio penitenciario. Marambio, ¿quién era el anterior al que sacaron a este? Que lo habían sacado porque era lo peor de lo peor. Lo vuelven a poner. Es como que si ahora volvemos a traer a Dualde. Pero estaba Massa, ¿no? Perdón. Un fallido, un déjà vu. Pero traigámoslo a Carlos. Pero Carlos puso huevo en las dos canastas. Está acá, está allá, está a todos lados. Pero digo... Pero dice que Pérez Esquivel objetó a Marambio por denuncias de torturas a presos. ¿Los torturaba? Claro, y por eso los sacaron. Pero no. Pérez Esquivel está jugando para la derecha. ¿Por qué? Acá seguimos. Sí. ALAC. Sí. Está. Asoció las críticas de Pérez Esquivel con la derecha conservadora. A ver. Cada vez. Yo preferiría que venga un robot y diga las cosas antes de que hablen esto. Porque comparar a Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, uno de los únicos que se le plantó a la dictadura militar, que sea lo tilden de derechoso. No. Por eso, ya estamos en el horno. O sea, ¿viste cuando vos decís, ya está, basta? ¿Viste cuando vos ponés una bicicleta que vos tenés la rueda que está pinchada y la parcha, y después la parcha en otro lado? Este gobierno sea más parche que bicicleta, ¿no? Que rueda. Vos, ¿qué más? Bueno. Es mentira que no se puede operar sin hangar. Claro. Cultural del gremio de pilotos. Claro, lo que pasa es que ahora, como no hay problemas en la Argentina, la cámpora se le puso de mano a quién? A ALAN. No estamos defendiendo una empresa chilena privada, de capitales extranjeros privada. Sí estamos defendiendo a los más de 3.000 obreros que trabajan en ALAN, que son argentinos, no son. La cuestión es así. Desde Aeroparque le quiere sacar el hangar a ALAN, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ALAN dice, no, ¿dónde me meto los aviones? ¿Dónde guardo? Y Ezeiza. Como si fuera fácil venir de Ezeiza. Bueno, ALAN dijo, si esto sigue así, yo me voy a la mierda. Claro, convengamos lo siguiente. ALAN es una competidora directa de lo que es Austral y Aerolíneas Argentinas acá en la Argentina. De los vuelos de cabotajes y algunos vuelos al exterior hacia lo que es el Cono Sur. Claro, es un mal ejemplo para Aerolíneas Argentinas manejado por Recalde. ¿Por qué? Porque ALAN no recibe ningún subsidio de la Argentina. Y es una de las empresas que mejor anda y tiene mayor capacidad de gente. Y tiene los mismos precios que Aerolíneas Argentinas, que está subsidiada y pierde millones de dólares por día. Entonces, claro, la Cámpora dice, en lugar de mejorar lo nuestro, no, saquémonos de lado a aquel que compite peor. Claro. Bueno, pero ayer vino un juez y dijo, no, tienda mano taseador, dale acá la... se queda. Es más, mismo el Neuquén, que es el dueño de los aeropuertos, dijo, no, me parece que están, ¿no? Ah. ¿Qué más? 11. Familiares renuevan el pedido de justicia a un año y medio de la tragedia. Y bueno, y ahí seguimos en la misma, acá no pasa nada, están todos libres. No, re triste. Es exactamente lo mismo. AFCA actualizó la FM del Mercado Central, la radio Guillermo Moreno. Claro, porque se acuerda que Moreno tiene su propia FM en el mercado, ¿no? FM Moreno. No, esa no es. FM no. Mercado. Pero por lo trucho sí. Claro, lo trucho sí. No. Y también porque le iban a poner FM Merca. Bueno, aclaremos que por FM Mercado. No, central, sí, y nada que ver con FM Moreno. Tampoco, no. Con la Merca, no. No, por favor. No estamos haciendo periodismo. Con una caja en la cabeza. Claro. Bueno, la cuestión es que, le autorizaron. Sí, para tomar unos mates tienen que contar cuando se juntan. Acá, Daniel, te preguntamos a vos, que sos acá el director de esta radio comunitaria. ¿Cuánto papel hay que presentar para que recién puedas entrar a la... A sorteo. A que te reciban, te pongan el sellito de entrada. Bueno, pero acá en 2 semanas fue maratón. Se ve que tiene muy, pero muy bueno... Ah, tienen todos los papeles como correspondiente, claro, boludo. Pero muy bueno, ¿cómo se llama? Gestores. Totalmente, hola. Bueno. Te voy a considerar uno de los gestores de Moreno. Boludo, si vos tenés... Escúchame, si vos tenés de gestor a Moreno, olvidate que los papeles salen una semana, claro, boludo. Pero pará, porque... los papeles. Acá no se vota. Me firmá los papeles. ¿Por qué Moreno amaga con irse? Sí, porque hay muchas cosas que me voy, le dice Cristina. ¿Querrás vivir de la radio? Claro, debe ser. Oh. Dice, yo me voy, porque si el problema de que hayan votado, se hayan ido muchos votos, soy yo, me voy, le dijo Cristina, sí. En un tono muy bajo. Yo me voy, no quiero estar acá. Entonces Cristina dice... Si se me va Moreno, lo tengo la Cámpora. Adentro totalmente, de todos lados. Si va Moreno, Cámpora prefiero. Porque Moreno odia la Cámpora. Moreno, a ver, convengamos esto. Moreno tiene cara de peronista. Moreno es peronista. Sí. Moreno es peronista, vos Moreno lo ve y tiene la JP acá marcada en el coso. ¿No? Sí. Y es así. La debe tener tatuada. Tiene la cara de Evita y de Perón. Y él acá. ¿No? Hasta Isabelita se tatuó. Ay, no. Claro. Y no sé si no se tatuó a López Rega. No. Pero más allá de eso, claro, ¿qué va a hacer Cristina? Dice: se me va este, que me controla las cosas. Viene la Cámpora, que es el descontrol mismo. Ese está trabajando con el Dios y el diablo, Cristina. Ahora no sé quién es Dios y quién es el diablo, pueden ser los dos, pero quién es Dios no sé. Así que bueno. ¿Qué le podemos dedicar a todo este quilombo? Yo digo, ¿no? Porque el tema de Seychelles, para mí hay una joya. ¿Te parece? ¿Saben quién va? Van a tener que llamar al inspector Clouseau para que sepan qué es verdad y qué es mentira, porque tienen que investigar todo. Sí. ¿Qué le podemos dedicar? La Pantera Rosa. gente que viene de frente. La pantera mambo, diciendo, oye, pidiendo y cantando está. Que me toque el mambo. Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones. Ay, qué rico. Y a la gente con la fiera mambo. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar, para gozar. Thank you.

arraba. Nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite. Sábado, 21 horas. Estás escuchando frecuenciaweb.com/radio. Mendoza, un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Soy yo. ¿Hartos? Hartísimo. Recontra. Hartos. Hartos. Señores, seguimos en el Estamos Hartos del Día de la Fecha. En el Día de la Fecha. Y hoy estamos hartos de quién, principalmente. De los fleteros. De los fleteros. De la gente que te dice, te mando tal cosa y después te manda las cosas cambiadas. Claro. O el fletero que vos le pedís, bajame un inodoro. Comprás un inodoro, te bajo un bidet y vos le decís, no, pero yo pedí un inodoro. Y dice, bueno, señora, te va a cagar en el... Cague en el agujero chiquito. Claro, cague y la ves el... culo. Por favor, estamos en un horario temprano. Buenos días, Elsa. Buenos días, Coco. Buenos días, Benedicto. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo le va? Qué lindos que están los tres. ¿Eh? ¿Qué dijo Coco? Traigo paz y amor. Pero mira cómo... Ay, no sabes qué bien que está. ¿Cómo le...? Ay, ¿cómo te sentís, nena? Bien. ¿Bien? ¿Tuviste vómitos? No. ¿Náuseas? No. ¿Dolor de hígado? No. ¿Todo bien? Es más, Elsa, le voy a decir una cosa. Mi marido me llevó al cerro. Pero a 250 metros no me apuno. ¿Yo? ¿No te hizo falta? ¿No, no le hizo falta, Héctor? No, le hizo falta. ¿No te hizo recorrer las calles, los suburbios marplatenses para conseguir la... No me apuné. Descubrí eso. A 250 no me apuno. 260. Ahí sí. Empiezo. Pero estoy ¿le bien. ¿Le pasaron linda? Sí. Ay, qué contento. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias, porque joven. Parece que yo soy de Pan acá. No, ya saludé. Que ustedes no me escuchen. No, la saludó a ella. A mí no me saludó. Hola, Héctor. Perdóname. Disculpame si no. ¿Vio que joven volvió? La gente educada saluda. Héctor, ¿vio que joven? Volvió rejuvenecida. Sí, yo destruí. Me lo volvió. Ah, no entiendo. Sí. No. Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué vómitos y todas esas cosas? ¿Eh? ¿Cómo, Benedicto? No, le está explicando que, en su forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pero no le puedo traducir eso a Elsa ahora. ¿Por qué? Porque es porno. No. La orejita, decirle, Coco. ¿Sabe que me fui a... No, porque la se alza. No, Elsa. No importa. ¿Por qué vómitos y todas esas cosas? ¿Por qué Elsa? No, descartamos. En la semana yo voy a hacer justicia. Ustedes saben que yo voy con la verdad siempre. Pero acá estuvieron rumoreando que vos, a pesar de la espiral que tenés puesto, ibas a volver con el bombo. ¡No! Dijeron textuales palabras, si no me remito a la grabación. No. ¿no? Yo te salí a defender. Me imagino. Elsa, pero me imagino, imagino, me defendí a muerte. No, Elsa, yo me acuerdo que la canción era otra. No recuerdo bien las palabras. ¡Yo sí! Pero bueno, las palabras eran otras. Pero bueno, no, de nuestra boca no salió eso. Nada, no, de la chiquita que trajiste la semana pasada. La chiquita. No, no, no. Ah, escuché qué lindo reportaje que le hizo la psicóloga. Que... ¡No! Pero no habló usted todo el tiempo. No me supo responder. Bueno, eso. La cosa es que quedó como una chufa que le pagan, nada más. Pobre mujer. Es la verdad. Tantos años que estudió para que Elsa... La claro, sí, sí. La hizo quedar como una chumba. Mira, y no, encima le pagan. Qué pastora. Va. Es una insignia. Buah. Buah. Listo. Ay, bueno. ¿De qué estamos hartos? Estamos hartos. Hay que alegrarse. Vivimos mejor en Australia y en que vivimos mejor que en Australia y en Canadá. Y en Estados Unidos después fue. Ah, ¿también? Ay, Dios, Dios. Pero ¿qué? ¿Qué pasó con eso? Me Cristina Fernández, estamos hartos en definitiva de las mentiras, de la de esa cosa estúpida, estúpida de Cristina Fernández de Kirchner, que se reunió en Santa Cruz primero con empresarios, previo a haber inaugurado, licitado esta o entregado la concesión de la construcción de la represa Condor Cliff, hoy Néstor Kirchner. Para variar. Una represa que, ¿saben esto? ¡Ay, mirá! ¡Se viniste! Dice. ¡Ay, genial! ¡Diga qué! ¿Qué? ¡Ay, qué pasa! ¿De qué, Néstor? Bueno, esa. ¿Qué, Néstor? Bueno. No. ¿Cómo la remas? No me deja. Vos la trajiste. Esa, no, no, ella vino. No, vos la trajiste. No, yo compré el espacio. Bueno, también te vos le abriste la puerta. Vos le abriste la puerta. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo esta boludez? No, la cuestión es así. ¿En qué contexto? Es que hay un sinfín de represas que se tienen que construir para hacer una mejor, para no depender tanto del fluido. De la importación de energía, ¿no? Y de la importación de combustible para generar energía. Sino que hay que... sí. O sea, nosotros tenemos un nivel de ríos, etcétera, etcétera, que nosotros podríamos abastecer de luz al exterior y no al revés. Bueno... Hay un sinfín de represas que se tienen que construir, ¿no? Y hay un ranking, ¿no? Por zonas demográficas, por cuánto tiene que, ¿no? Bueno, sí. La Condor Cliff hoy, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, es la represa número 25 en el orden de prioridades. Bueno, los rankings, ¿cómo arrancan? Siempre del puesto más abajo hacia adelante. ¡Vamos al puesto 25! ¡Vamos al puesto 25! ¡Yo no voy a recibir! Claro. Yo conduzco mucho tiempo en los top 40. Bueno, imagínate. ¿Por qué arranca? ¿Por el 40? 40. Claro. Y terminábamos con el 1. Exactamente. ¿Eh? Claro. Yo estaba con Cristian Palacios. Imagínate, en dos horas se soluciona. Bueno, y Cristina, ¿qué dijo? ¿Lo van a reformar como Condor Cliff? ¿Como la confitería de Moreno? Néstor Kirchner se llama. ¿También? También. No, sí. Claro. Si lo dijera Lilita, de Néstor Kirchner. Kirchner. Kirchner. La gente bien, no pronunciamos la I. La E, pero me confunde. No pronunciamos la E. Claro, vos fíjate que Cristina también habla la palabra TK. Habla así. Lo dije él. Dale. No me digas, pero, estúpida. Ya no, a Néstor. Yo ya no sé ni a quién le digo. Bueno. Bien. Néstor, ¿me puedes contar, por favor? Bueno, hizo esa. Y se reunió con los titulares. Sí. Porque acuérdense que ella no iba a hablar con los suplentes, los que iban en las listas, sino con los que manejaban. Sí. Pero digo, los titulares que supuestamente se había reunido Cristina eran. La CGT oficial, Menéndez, el titular de la UIA, y mucha gente que es afín al gobierno. Se esperaba un montón de gente, de las cuales fueron nada más que 20. Claro. Pero bueno, ahí en ese discurso dijo un montón de cosas. También dijo, soy suplente de nadie. Claro. Ella pasó a ser titular una vez que se murió él. Bueno, tiene razón. Claro. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que empezó a dar números, viste que le gusta dar números. Ay, de millones y millones y millones. Y dijo que no le metan el perro como nos están metiendo por los medios de comunicación, que el 80% de los medios de comunicación, está bien, no son vistos, no son comprados, ni nada por el estilo, es perteneciente al gobierno. El otro 20%, que tiene toda la masa de gente que lo sigue, porque es una realidad, está en manos del grupo empresario. El grupo empresario, ¿no? La cuestión es que empezó a decir que no se metían el perro, qué sé yo. Y dice, porque nosotros, fíjense, Australia. Porque nos dicen que nosotros tenemos las reservas de nuestro Banco Central es de 37 mil millones de dólares. Mientras que en Australia, un país de primer mundo, tiene una reserva de, no sé, no llegaba a los 50 mil dólares. 50 mil millones de dólares. Y en Canadá, lo mismo. Claro, pero ella se olvidó de decir que el Producto Bruto Interno de Canadá y de Australia no es el mismo Producto Bruto Interno que nosotros tenemos. No, acá ¿no? tenemos más brutos. Ah, nosotros sí, sobre acá todo. Más brutos. Tenemos. ¡Ay, uy, qué bien! ¿Quién le hizo la brisa? Sí, la brisa. Entonces, no sea mala esa. ¡No! La próxima vez me la llevo. ¿Vos no tomaste como un insulto? Gracias, ¿viste? Gracias, ¿viste cómo? ¿Eh? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Me pierdo. ¡Redate! ¿Por qué estamos mejor? Entonces se agarra y dice... Se olvidó decir esto de los productos brutos internos. 450 mil dólares tiene la Argentina de producto interno. Producto bruto interno. Ahora. O sea, 450 mil millones de dólares. Es el producto bruto interno anual. Mientras que en Australia y en Estados y en Canadá... Se traba y que es insoportable. Bueno, en esos lugares, el producto bruto. El producto bruto interno. ¿Querés poner un tema? Bueno, el PBI, vamos a decir, el PBI. ¡Ah, está bien! ¡Que se avivó! ¡Hasta que se avivó! Es más fácil decir PBI, boludo, basta. Estás con tanta palabrería. El PBI de esos países es de 3 trillones de dólares. O sea, que jamás va a poder... O sea, para equiparar eso, es imposible que un país tenga de reserva lo que excede por... O sea, para que tenga trillones. Uno que... ¿Qué es el profesor de matemáticas? Explícale. Bueno. Muchos ceros. 1 millón, ya saben lo que es. Ah, ¿no? 6 ceros. Claro. Ahora... 1.000 millones es 1 trillón. Claro. O sea que al millón le tenés que agregar 3 ceros más. No. Es imposible concebir esa suma acá en la Argentina. No. En pesos sí. Bueno, pero estamos hablando de dólares. Claro. Wow. Claro, ¿viste? Y si lo calculamos moneda ley 188, ya lo pasamos. No. Esa es la cuenta que están haciendo. Claro. Bueno. ¿Y en Australia? Bueno. Así que bueno, la... cero le ay, Dios mío, Michelle me... Un cero de moneda no es moneda, 2 ceros de... ¿Qué estás cantando? No, ¿te acuerdas cuando eso, Canal K, había cuando Cavallo hizo la conversión del un peso en dólar? O sea, que le sacó al Austral... Al Austral, sí. 4 ceros. ¿Te acordás? Cuando 10.000 australes... ceros a la 10.000 australes eran nada más ni nada menos que un peso... Sí. Que tenía Pellegrini. ¿Dónde está Pellegrini? En una calle. En un colegio. No, porque lo sacaron, lo pasaron una moneda. ¿Por qué lo sacaron? No sé, Coco. Estoy preocupado. Bueno. Así se olvidan de las cosas. Sin embargo, la ponen a Eva. Yo recuerdo esos cambios de cero. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo cuando cambié peso ley. Yo no me había... Me acuerdo cuando cambié peso ley, el marroncito. Claro, el marrón que... El marrón. Ah, oh, sí. Que era como 10 pesos de ahora. Sí, no, y eran 100.000 pesos. No. Teníamos uno marrón, uno verde. Uno marrón, uno verde, 50.000. Todos con la misma cara de nuestro libertador San Martín eran esos. Razón, el peso ley. Esto, claro. No, pero vos fíjate que siga lo mismo. El 50.000 pesos ley son los 5 pesos de ahora. Era verde. el 100 mil pesos de camarones. Bueno, el que era bueno. Los 10 pesos de ahora. El que era bueno en todo eso era Raúl Ricardo. Hizo 3 billetes en su presidencia. Sí. Le sacó cero, le puso. Sí. Ah, le sacó la S. Sí, ¿te acordás? No, yo me acuerdo de eso, me acuerdo. Después el peso pasamos al peso argentino, ¿no? Después el peso ley pasamos al peso argentino. El peso austral. Después el austral, el Lecop. El Lecop y el otro. Bueno, después vino y el Caballo, patacón. Claro, y el peso. Y ya ahí quedó. Convertible. Y después ya vino De la Rúa. Me acuerdo que fue novedad. Lecop, Federal. Y un peso era azul. El ¿y vos billete? Crédito. ¿No? ¿Y vos crédito de los claro. Un peso era azul. Los trueques. Yo me decía, un peso era azul. Sí. Un azul oscuro. Vos, claro. Y vos fíjate, el de 2 pesos ahora es celeste. Es celestito. Me acuerdo que fue toda una novedad cuando salió el billete de Violeta. Vos no habíamos tenido billete de Violeta. Claro, porque vos te guiabas por los colores, ¿no, nena? Claro, como los cintas, las pichas. Y claro, mi mamá me decía, ¿qué querés, un azul o querés uno marrón? Y yo quería el marrón. Entregá el marrón, le decía. Yo también, muchos años pedí. Me di cuenta de lo que dije. Bueno. Claro, iba a decir, no, entregame el marrón, dame el marrón. Hilda, ojo, Hilda entregaba el marrón. No te lo daba el marrón. No. Te daba el azulito. Así está. Así está, no. Si te daba el marrón, yo, te ponía vieja, me acuerdo de todos esos billetes. O morado. El violeta. Después venía violeta. Bueno, basta. No me importa. Bueno, ¿qué más? Fue una burrada más de la prensa. ¿Qué más? Bueno, Cristina se reúne para titular, bla, bla, bla. Cristina dice, todos coinciden en los números de nuestra economía. Y del crecimiento. No me importa, me estoy hablando boludeces. Mentira. El gobierno bajará las ganancias. Siempre nos baja las ganancias. Va a bajar. Claro, eso lo sé. Porque dice que va a bajar las ganancias. No dijo el impuesto a las ganancias. Va a bajar ganancias. Así que vamos pronto. Vas a ganar cada vez menos. Menos, claro. Bueno. Todas medidas electoralistas para ver si podemos levantar un poco la performance. Bueno, y el gobierno lanza un programa nacional contra la inseguridad. Convengamos que la señora dijo, no me pidan que en 2 meses no haga... A ver. Así que, ¿qué es esto? O sea, lo dijo clarito. Y en un momento... No voy a prometer que en dos meses me voy a ocupar de la inseguridad. Ella no es de prometer. Ella siempre hizo. Claro. Vos. Hizo más de lo que propuso. Claro, y es más, dice, en un momento dice que reconoció que no estábamos en un paraíso. Claro, ella fue al paraíso. Claro. Pero no tenemos aguas azules claro, acá, agua marrón. No estábamos en un paraíso, pero el crecimiento me remitió a esa. Estamos mal, pero vamos bien. Me remitió a eso, ¿no? Digo. Y después decir, loco, ¿no tienen vergüenza? No. Realmente no. No, parece que ya me parece. No, pero ese tipo de cosas ya son pelotudeces. Y bueno, y ahora, con el tema de la inseguridad, reconoce que hay inseguridad, parece, ¿no? Porque era una sensación hasta hace poco, ¿no? Y bueno, y Bernie sacó del cajón. ¿Sabés por qué hay inseguridad para la señora? Porque hackearon el Twitter. Claro. Ahí fue, dijo, ¡ah! Hay inseguridad. Informática, al menos. Entonces agarra y dijo, bueno, Bernie sacó, dijo que había un proyecto que estaba cajoneado, que era de las policías municipales. Pero eso no lo va a hacer ahora porque va a traer gendarmería. Bueno, la misma pelotudez de siempre. Pero yo digo, Bernie dice, estuvo cajoneado y hace mínimo 2 años que la mayoría en el Congreso, ¿de quién es? Del Frente para la Victoria. Sí. O sea que los que cajonearon fueron ellos mismos. Ellos mismos. Un proyecto. Que estaba limpiando a la señora, ¿viste? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué sé yo, bueno, señor? Es un proyecto que lo está trayendo Massa. Massa dice hace rato que queremos la policía municipal. Según Mancuso, Madera, sí. Mancuso, ellos tienen el proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tienen el proyecto de las policías que lo quieren sacar y lo tiene trabado. La provincia. Lo tiene trabado. El Congreso de la provincia. En el Congreso de la provincia está trabado por la Comisión de Seguridad, no sé qué, que la preside un hombre de Massa. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? A lo que voy es esto. Yo, más allá de eso, más allá. ¡Ay, viste! Más allá. ¿Cómo estamos? Sí. Estamos metiendo ficha. Yo, por eso, voto a Massa. Sí. ¿Eh? Yo voy a votar a Massa. ¿Va a votar a Massa? Sí. Yo de la primera hora. Masita de la primera hora. Masita con dulce de leche. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, masa. Y masa todo el día. ¿Eh? Usted masa y masa todo el día. ¿A masa? Sí, masa. Sí. Dale. Bueno, entonces, sigo. El proyecto de la policía municipal, que acá me trae a colación Daniel, que es un proyecto de Diente Rousseló. Ahora, hace 25 años mínimo. Ahora yo digo, la policía está en connivencia con el intendente de turno, el Vamos y Vamos. Sí. Imagínense una policía manejada por ese intendente. No. Eso es lo caso. Así que bueno. ¿Qué le podemos dedicar a todas estas mentiras de Cristina Fernández de Kirchner? Mentira. Salsa en la calle. Ya le dije a mi memoria que no intenté recordarte. Ya le ordené a los recuerdos que no me hablen de ti. Ya el sonido de tus pasos no entorpece mi silencio. Ya tu voz no me atormenta cuando me voy a dormir. Ya puedo serenamente hablar de ti con cualquiera. Ya puedo decir tu nombre como quien dice uno más. Resisto la mirada de tus ojos penetrantes cuando estamos frente a frente en un encuentro casual. Todo es mentira. Yo vivo repitiendo esa mentira, una sonrisa compasiva para ocultar al mundo mi dolor. Pero todo es mentira desde que tú te fuiste de mi vida. Aquí en mi corazón no hay alegría, solo queda el recuerdo de tu amor. Mentira, mentira. Aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual. Thank you. Víctor Hugo también. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. Jorguita. Me imagino. Víctor Hugo me parece un buen tipo. Detesto que diga que esa cosa que se vendió, no se vendió. Víctor Hugo no se vendió a nadie. Macri eligió ir a Grondona. Ibarra, Bullrich, Zamora eligieron ir con Sanat. Eligieron ir con Sanat, perdón, con la nata. La nata. La nata. La nata. ¿Estás escuchando? Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí, señoras y señores, seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor. 11 de la mañana, 42 minutos. ¿Ah? ¿Por qué habla así? ¿Quién? Néstor. Elsa, vos viste que dice en Mediocres, hagamos el soreteo. ¿Por qué soreteo? Se cree que es locutor. ¿Eh? Se cree. ¿Pero por qué los locutores hablan así? No, porque él escuchaba mucho Radio El Mundo. Ya, ¿pero por qué? Radio Colonia. ¿Sabe por qué? Yo no dicen por qué, dicen por qué. Sí, señor. La Catedral del Ritmo. Radio. Ah, eso es. No, si tiene más años que la injusticia. Claro, yo soy pendejo. Sí. Yo me delira la mano a mí. ¿Viste? Yo, menos mal que estoy para defenderte, nena. Sí, gracias, Elsa. Pero en el 2008 no nació música tu papito. Música estilo de vida. Tu papito. Sí, claro, porque dice, se confundió, dijo, mi papá nació en el 2008. No. Así. Bueno, vamos a las noticias internacionales. Bueno, dale, a ver. Siguen las revueltas armadas en Siria y Egipto. Sí, hay un tremendo ahí, ya es... Bardo, mal. No. Más que la primavera árabe, claro, es un caso eso. Digamos que en Egipto ya pedían la excarcelación de Mubarak, que tiene 8.000 años, y volvemos a repetir. En Egipto sacaron al, ¿cómo se dice? Al gobierno que fue elegido por el 82% de los votos. Sí. Exacto. Está bien, bueno, desastroso. La verdad que desastroso. Sí. Y en Siria también se armó otro. Estamos viviendo una situación. No. Horrible. Aparte, cómo están matando a la gente directamente sí. Al bombas y a sangre y fuego. Menos mal que entraron a las plazas a desarmar a sangre y fuego. Sí, acá tendrían que hacer algo parecido. Elsa. La verdad que no, es muy triste. Usted debe haber las estado imágenes muy contenta en la revolución libertadora, en el 55, ¿no? Claro. Pero vos no sabés que yo me acuerdo. Me enseñaba los nenes, jugaba con los avioncitos. No, ¿usted pintó el Viva el Cáncer? No. Esas cosas no. Pintó cosas peores. No, creo que él. Pero recuerdo, lo tengo patente grabado, nena, pues yo. ¿Patente? Sí, pues yo tenía años. ¿Cuánto? De años. Ya no tenía 30 en esa época. Era chiquitita. Era chiquita. Como yo recién que hablaba, boludez. Mi mamá me contaba. Yo cantábamos Viva la Patria. Canté el himno. ¿Sí? ¿Cómo vos te hacías parar a Pablito? Claro. ¿Eh? Sí. En el 2001. Ponele, tenía 3 años ahí. No, en 2008. Claro, el 2001, ¿eh? Sí. El 2001. No, el único chico que tenía 3 años antes de nacer. Claro, tal cual. Tal cual. Si yo a mis hijos los paraba frente a la tele a que canten el himno. Bueno, yo me recuerdo que en esa época, ¿no? Cuando vino la Revolución Libertadora, yo escuchaba los aviones. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí! Con nosotros. ¡Ay, no, che! ¡Ay, qué bonito! ¿Vos sabés? Claro. Encima se copó. Sí. Hace un tanque. Ahí ya quedó. Bueno. Ta. No, vos sabés que ese día a la tardecita, nosotros fuimos a... Eso fue todo desde la mañana temprano. Le seguimos haciendo los ruidos de... Sí, hace el fondo. Y nosotros... Porque hay callos. Así. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Ay, qué fuerte! ¿Vos sabés qué? Después salimos a recorrer. No estaba Scioli. Fue mucho después lo de él. ¿Vos sabés qué? Era el papá. Bueno, che, chancho. Bueno, ¿no sabés que papá? Sí. Fuimos con papá. Con papá. Y sí, mi papá, ¿qué te reí? No, no. ¿Vos no tenés papá? No, sí. Bueno, no, va, fuimos con papá a recorrer la plaza. Los colectivos quemados. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué grabada! Los cuerpos. No, ya no había cuerpo, papá. Ah, era... ya lo habían juntado, no, ya lo había mandado papá. Allá, en ese papá rincón. Ya había mandado a juntar, claro, a pilar los cuerpos para que pase la nena. Para que, claro. Ah, mira, sí, que... Vos no sabés qué lindo que no fue ver eso. Después una decepción. No, tuvieron... para que la nena vaya aprendiendo cómo tenían que hacer las cosas. Claro, después fue una decepción eso que tuvo papi después. ¿Por qué? Y ahí está. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Ese está vivo! ¿Vos sabés qué? ¡Viva Perón! Después papá tuvo, pues, otro. Una decepción. Mira, parece que lo estoy escuchando. ¡Viva Eva! ¡Ahí, ahí está! ¡No se llega! ¿Vos sabés que...? Se le acalambró el dedo a Dani. ¿Vos sabés que...? Bueno, dale, la decepción fue, dale, redondeada. Mucho después fue que se fue. Yo estoy muy triste. Mucho después fue que se fue. Claro, pues no se fue ahí Perón en esa revuelta. Fue unos meses después, se fue. Ah. Claro. Y papá, tú, ese no se recuperó. ¿No? Mi papá fue al bebé. Ah, no. Y después estábamos... 20 años después, ¿no? Claro, bueno, pero dijo papá fue eso. Perón. Bueno. Después... Yo tengo que decir una cosa. Estamos acá se olvidaron de decir algo muy importante, porque el 22 de agosto, un día como el 22 de agosto, pero de 1952, o sea, 51 años atrás. ¿Hoy es 22? No, 52. No, no recuerdo. ¿Hoy es 22? Hoy es 24. Un día como el jueves. ¿Qué pasó, Coco? Fue el renunciamiento de Eva. Tiene razón. Está bien otra. Menos mal. Mirá si hubiésemos estado por la negrita. ¿Cómo dijo Elsa? La negrita. ¿Cuántos años tendría Eva Perón si no se hubiese muerto? Y 90. Murió en el 53. El 52. 33, murió en el 52. 86 años, 90. Tendría 33. No más, 90 y pico. Sí, 94 años. Historia. Con los que pasaron por el poder ya estarían muertas así. Cuatro veces se hubieran muerto. Claro, pero yo me la imagino a Eva fuera de joda. Con 94 años, fuera entrando a la casa rosada con el bastón, cagando a puteada, a palo, a todo. No. Sería input, realmente sería input. En serio. La verdad, yo me lo imagino, en serio, fuera de joda. Como Mirta sería. O como Eve. Como Mirta. O como Eve. Ahí llega, claro. Ahí llega. Y vamos, imaginémonos a Eva Perón viva. Fuera de joda. No, no. Eva, sí, sería como Mirta. No. Sí. No. Bueno, pero así, viste, como es Mirta. No me la compares a Mirta con esa negrita. No, pero así ese respeto. No. Negrita. Le decía Perón. No le puedo decir yo, negrita. Perón le decía negra. ¿Cómo zafa esa? ¿Cómo zafa? Bueno, Paraguay. ¡Oh, sí, le llegué! Estaba acá abajo. ¿Qué estaba, con Cartes? Vos sabés que estaba acá abajo. Yo no me traía nada. ¿Cómo le va? Yo sentí olor a huevo, pero cuando... Era una ensalada. Tanto tiempo que no lo veo. Qué preocupado que no te. Ay, Alcides, qué gordo que está. Oh, lo que pasa que. La cara cada vez más de galleta la tiene Alcides. Bueno, es el gen Paraguay. Cada vez más galleta. Sin nariz. Alcides, ¿usted está en cuestión de peso? No. Yo lo vi. No, sí, Alcides, confesa. No, voy a hacerte por toda tu confesión para que vos sepas por dónde estuve. Yo me pareció verlo en el... Estuve muy enamorado, estuve muy así, trenzado por todos los días. Me trenzaba con... Y no podía levantarme por todo mi cuerpo, porque estaba todo el día trenzado. No se sacía nunca esta chica. Estaba... Ay, que le vení, por favor. ¿Quién, Alcides? ¿Quién estaba? Con la descosido. ¿Qué? ¿Con quién? Con la de consigo que me presentó la Marisa. Graciela. Gracias. La Garchu de cocido. La Garchu. ¿En serio? Así. Ella me hizo todo por su nexo y yo le... Hace como un mes que están con Graciela con este. Ah, ando con la de cocido. Todo lo está por todo mi cuerpo. No, decía, vení para acá. La Garchu. La Garchu. La Garchu. Mm. Coco, por favor. Bueno, asumió no, presidente. No, asumió presidente. No pude estar presente porque estaba con la de cocido. Ah, vos bueno, sabés que yo tenía que irle. ¿Qué beneficios tenemos con él? Yo soy embajador. Si hubieras dicho, Graciela, que esto iba a redundar en una mejora económica para ella, te iba a soltar un cachito. No, vos sabés o que vos decís que venía muy atrasada. Yo traté de explicarle ese, pero no me salía por todo palabra. Ah, tenía que haberle tenido... ¿Tenía la boca ocupada continuamente? La de cocido, sí. No, vos. No, yo no. ¿Vos no? No, vos sabés que yo le quité la boca. ¿No te gusta tomar chocolatitazo, vos? ¡Basta! No entiendo. Daniel, tengo que dar una noticia importante. Necesito ángeles. No, ángeles. Cámara. No. Ponle un poquito de cámara. Música para... Bronces. Música para... Aquí, es tátara, uno. Tátara, no. Eclesiástico. Yo no entiendo nada. No me van a preguntar cómo estoy. No. No te preguntamos, me dijiste que estuviste, estás fundido, fundiste bola. Tal cual por todo mi cuerpo, sí, estoy fundido, vos sabés que tengo la velita, que... La música de Benedicto, ¿no? Los ángeles negros. Vos sabés que tenemos los ángeles negros. También le escuchamos. ¿Cómo estamos hoy? Le escuchamos por todo eso. Escuchamos chamamé, todo. Maceta, bien maceta de la polca. Bien. Eco para presentar la noticia. Cámara. Eco. Cámara. Eco. Ahí está. Eco, a ver. Todo. ¿Estamos? No, espera, que tiene los dedos. Los tiene frío. Oh, dice que no se acaba. No anda. Bueno, noticia internacional. Benedicto XVI dice que Dios inspiró su renuncia. ¿Qué dijo Coco? Por favor, dices nenos, Coco. Hablando de mi niñez, ¿no se acordó del mudito? ¿Te acordás de mi vecino? Sí, que vivía a la vuelta. ¿Cuándo se enojaba? Nada, esto es una boludez. ¿Qué pasó? ¿Lo puedes traducir, Coco? Traducí, no. Coco. En realidad es algo que yo sabía hace mucho tiempo. Pero bueno, si él no lo hacía público, yo no podía hacerlo. ¿Qué? ¿Habló con Dios? Dios habló con él. No, él con Dios. Dios con él. ¿Habló con él? No, él con Dios. Dios con él, bueno, no él con Dios. Bueno. Es muy distinto. Ah, bueno. Por supuesto. Porque Dios todos hablamos con Dios en alguna manera, pero que Dios nos responda es distinto. Sí, ¿por qué? Está bien, Coco, está bien, pero no le pongas nada. Para. Dios le dijo... Tenés que reconocer. ¿Josecito? ¿José? ¿Por qué José? ¿Por qué no le dice bien, hijo? ¿Se llama José? Joseph Ratzinger. Ah, Josecito, le dijo, claro, le habló acá. Le dijo, Josecito. ¿Quiere que le diga Josepito? Y por ahí le dice... No, porque... No, no puede ser que siempre esté mostrando... La sotanita. Su investidura papal siempre. Tiene un monaguillo colgado ahí, el hijo de puta. No. Bueno, Josepito le dijo. Josepito. Guarde eso. Le dijo así. Josecito. ¿Así le habló? Ay, pero no parece Dios. Soy Dios. En ese momento. Eso todo se cagó. Pues sí. Sí. Bueno, yo tengo que contar todo, Pepe. Pepe. Pepito. ¡Ay! ¡Cada vez pito! ¡Pepedito! ¡Mata! Dejá de tirar la tarala esa arriba de la mesa. Menos mal que por lo menos. Seguí, Coco, seguí, por favor, que es muy emocionante. ¡Basta! ¡No le da la trascendencia que está! ¡Habló con Dios! ¡No! ¡Dios habló con él! Claro, bueno. ¡Mina! ¿Y qué le dijo? Bueno, se le apareció. Benedicto se cagó. Y le dijo. Renuncia, negro. Renuncia. La verdad es que estás haciendo todo para la mierda. Oh, no. Palabras textuales de Dios. Maquillate. Dejate, dijo, ante todo. Las ojeras esas. Esas ojeras. Eso de andar reverenciando a aquel que está abajo. ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién? Porque era de la juventud. Ah. ¿Qué juventud? ¿La peronista? No, la hitleriana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Benedicto? Sí, se vestió, sí. Se pone sin hizo de boca. ¿Eh? Eso es lo que hacía Benedicto cuando era chiquito. No. Cuando tenía 14. ¿Vos sabés? Sí, ganaba con los pantaloncitos cortos, la cosa. ¿Los chupines? No, los tiradores. No había chupines. También. No, vos sabés que tiene la esvástica. Después se borró. A ver, ¿dónde tiene la esvástica? A ver. ¿A dónde? De la juventud. De la juventud hitleriana. La J Pena. Ay, no, mirá dónde tiene la cruz esvástica. Mirá cómo tiene la cruz esvástica. En el bebé. No entiendo nada. Vos sabés que yo. Levante la sotana, fíjese. Sí. ¿Y tú qué tenían? Tenían porquería adentro en vez de bravo. Pero está tan arrugado que parece un electrocardiograma. ¿No? Ah, tenés razón, mirá si le estiro un poquito. Estírala, a ver. Estira de ahí, agarra de ahí. Estira el prepucio. A ver, agarra de acá. A ver, agarra. Agarra, a ver. Estira, no, dobla un poquito. Dale, tira de acá, Elsa. Agarra. A ver. A ver. Es un papel enrollado, ¿cómo está eso? Mira, parece papel film. Bueno, eso sí. Entonces, ¿qué más, Coco, por favor? ¿Qué más, Coco? Y le dijo, estuve revisando tu expediente y vas a tener que renunciar. Vamos a ir a otro mejor. Vamos a ir a uno popular y nacional, peronista, carajo. Sí. Porque Dios es argentino. Claro. Entonces, claro. ¿Qué? Vamos a poner a Bergoglio. Claro. ¿Qué dijo? No, dijo así, dijo. Como toda la traducción. Claro, porque en un momento dijo. ¡Oh! ¿Y? ¿Cómo voy a decir? Te vas. Voy a decir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y Benedicto qué dijo? Oh. ¿Cómo dijiste, Benedicto? Claro, fue la expresión. ¡Ay, oh, Dios! Bueno, basta. Bien. Maduro, el mejor estilo de Isabelita. ¿Eh? ¿Qué pasa, Maduro? Se ve que tiene. Ay. Porque se ve que el asesor de Maduro es el hijo de López Rega. ¿Por qué? Porque acuérdense que López Rega a Isabelita, ¿qué le hacía? La brujería. No, la hacía acostar abajo de en el piso, justo abajo donde tenía la cama. Donde tenía la cama Isabelita, en el piso de arriba. Estaba el cajón de Eva, entonces bajaba, él decía que toda la cosa de Eva bajaba toda a ella. No. Claro, los jugos únicamente. Los jugos. No, Mari, pará que se está creyendo lo de los jugos, boludo. Sí. No, pará. Pero mirá, la cara. No se tomaba el licuado de Eva. No, pará. Vale, no. Está comprando. No, si vos sabés que yo me creo. ¿Sabes? Sí. No. Compra, boludo. Ella se piensa que la partió. Pues viste que le falta un pedazo de la nariz a mí. Sí. ¿Y qué? Entonces le hicieron un licuado. Un licuado de jugo. No. Poquito de moco tenía. A ver, no, yo sé cosas feas. Sí. No, yo sé que violaban a Eva muerta. Eso es cierto. No. Esa cosa sí, el cuerpo de Eva lo violaron. ¡Ah! Pero yo sabía que a Isabelita le hacían brujerías, claro, López Rega. ¿Pero qué le hacían? ¿No? La hacía dormir. No, fuera de acuerdo. ¿Que la hacía acostar al lado de la muerta? No, abajo. No, a ver. ¡Abajo! En el piso de abajo. Sí, en casa de dos pisos. No, ella pensaba arriba. Que se tapaba con... Ah, ¿la llevaba a la cripta? No, ella pensaba... Para la casa de abajo. No, a ver, ay, me da miedo. Para. ¿Dónde estaba Eva, el cuerpo de Eva? No, que me da cosa, en serio. Porque me es terrible. Yo traduzco. Marisa pensaba que habían hecho un acolchado de Eva y se tapaba con Eva. Y ella dormía abajo. No es así. Me abajo de la casa. No, es así. Había una casa con un altillo. Sí. ¿No? Porque ellos tienen casa grande, ¿no? Sí, no claro. Son de planta baja, no son casas bajas. Sí. Como el proletariado. No, bueno, en el altillo. Entonces ¿qué había? En el altillo ponían al cajoncito de Eva. Y en la pieza de Eva. ¿En serio, Eva? No, nena. Ah. Después la llevaron a la Recoleta. Pobre. Ah. Entonces ella dormía, abajo estaba el cuarto de Isabelita, que no dormía con Verón, ¿eh? No, porque con Perón fue por arreglo. Entonces ¿no? Agarras, no. Dormía abajo y López Rega, el brujo, le decía que vos agarras te acostás bien, o sea, abajo estaba simétricamente abajo. Imagínate, arriba, abajo, abajo, arriba. Ah. Entonces se acostaba y decía que le iban los efluvios de Evita y que ella iba a tener toda la bondad y el carisma de Evita. Claro. Y no fue así. Pero estaba re loco. Claro. Bueno, pero no. Yo sabía que hacía pero bueno, cosas. Pero más allá de eso. Pero más allá de eso. Raras, eso estamos no. hablando de lo, de la década del 70, ¿no? ¿Y que a Maduro no me digas que lo está poniendo abajo de Chávez? Maduro, cuando va a dormir la siesta. No. ¿A dónde va? No. Abajo. Del cajón. Pero no había piso, no hay piso de por medio como si lo tenía Isabelita. No, al lado. Al lado se acuesta y va a dormir la siesta. ¿Al lado del cajón? Con el pajarito se ve que está. No, no, no. No, no, no, no, en serio me estás diciendo. Ahora con Chávez se les pasó un poquito. Sí. Bueno, está tomando juguito. Ay, no, no, no, no, no, no, no. Hay gente muy loca. No, no me gustó esto, no me gustó, no me gustó. Pero es la real realidad, no la niegues, nena. No, no la niego, pero no la niegues. Ay, no, no, se hace unos cócteles, le pone unos hielos para que pase. Pero ¿qué pasó con la nariz de Eva? Fuera de joda. La mordieron. No. ¿En serio? ¿Qué no, pasó? La quebraron y la cortaron y hicieron de todo. Sí, pachito, sí. No, porque yo vi un informe una vez, ¿no? Y me dio mucha impresión. ¿Del lechiche? No sé si sí, vos mirabas mucho chiche de chiche. Creo que sí. Sí, en memoria. Bueno, basta. No, basta. Va, nada y más, seguimos, ¿no? No sé, no, basta, basta, basta. Le vamos a dedicar un tema a todos. A Maduro. A Maduro. Mentira. Y a todos los otros que han hecho. Mentira fresca. Ay, dale, no, sobre todo. Fresca. Hablo otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación. Suplente encargado de empeorar el desastre. En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste. Tanto billete y tanto tiempo con el poder. Hoy Venezuela menos problemas debía tener. Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua. Menos malandros y unas casitas que no se caigan. Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento. Falte cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores. Es culpa del niño guana la iguana o saboteadores. Mentira fresca y los mediocres están engañando. De tu esperanza y tu nobleza se están burlando. Ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables. Mentira fresca, ya no más. Cómete tu ensalada, juega mi pana. Le pusiste de todo, pero no sabía nada. Pero ya está pasada. Mentira fresca, no otra vez. Tu proyecto está fracasado. A ningún lado. Les invito a que piden que se instalen bombados. Ya demasiado. Mi pana, eso es un pulpo con tentáculos que llegan de Irán hasta el norte de Corea y amenazando toda América Latina. Y lo que trae es sufrimiento y pobreza. Así es que echen pa'lante, que hay un camino. Te pintaron pajaritos, píntale una paloma. Y es que nadie se queda afuera con la técnica de Venezuela. Que no quede un venezolano sin agua, que no quede un venezolano sin luz, que no quede un venezolano sin cancha, pero lo primordial es que no se quede ni un venezolano sin votar, porque hay un camino, porque hay un camino con Enrique Capriles. ¡Sí, señor! ¡Ataca, flaco! Te pintaron pajarito, píntale una paloma. Cuba está en cargo del embrollo con su lacayo, el toro y pollo. Te pintaron pajarito, paloma, píntale una paloma. Paloma, pa' su palomar, paloma, ya no vuelva más. Adiós, avídese, sayonara, arrivederci. Cuídate mucho, pero sigue por ahí, porque hay un camino con Enrique Capriles. ¡Ataca, papo! Te lo dice Willy Colón. Punto 9. Salabarán, salabarán, salabarán, salabarán. Había vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, lleno de alegría y de ilusión. No podés, chabón. Perdón, ¿qué le pasa, Elsa? Perdón, Elsa, por lo de dulce leche. No, perdón. me quedé mal. Me quedé mal con este chico. ¿Con quién? ¿Con quién, Elsa? No me acuerdo el nombre. ¿De quién? Este, el paraguayito. ¿Quién? ¿Alcides? ¿Alcides? ¿Qué? ¿No es que se fue? No le estamos dando la trascendencia. Él vino a saludarnos como si nada. Sí, pasamos por alto lo de Carlos. Le pasamos por alto de Descartes. Le pasamos por alto que él es ministro. No es más ministro. Sí. Sí, dijo la otra vez que Elsa, se escapó. Elsa está contenta ahora, tiene que estar contenta usted porque está cerruchando en otro lado. ¿Quién está cerruchando? Y no le sacude más la eduige que tiene usted, ¿no? Eulogia. Claro. Sí, pero al contrario. A ver, convengamos lo siguiente. Vamos a decir a calzón quitado. Sí, sí, sí. Calzón quitado. Métale. Nos conviene tenerlo. Ah, claro. Que él es embajador. Claro, vos querías mover ahí. Yo cometí el error de ligarle la... Yo cometí el error de hacerte caso a vos, Melissa, de ligarle las trompas a Eulogia. No, yo no dije nada de eso. Ahora todo se lava las manos. Elsa, debía ser una pregunta íntima. Pero le cajábamos un pibe. Y ya era 28. Pero no importa, Pereira. Yo iba a ser... que ese nene tenga todo lo que necesite y más. Pero con sí. Un padre que es embajador. Pero tiene 28 hijos. Pero porque lo tuvo con otras paraguayas. No, pero todos con la misma lo tuvo. Elsa, ¿le puedo hacer una pregunta? Todos con la misma. No. Sí, sí, Elsa, fueron... sí. No entiendo. Bueno. Bueno. La culpa es tuya, Marisa. ¿Eh? Porque si yo a ese muchacho lo hubiese enganchado con Eulogia, sí. Hoy teníamos otra situación. Ah, ahora lo quiere enganchar. Va. Vos me hiciste hacerle esa intervención. Yo no dije nada esa. Me dijiste, decirle que anda mal de la cara, hacer operar del apéndice. ¿La cara? ¿La apéndice? Todo fue tu idea tuya. Yo, discúlpenme. No, no. Pero no bueno, tengo nada que ver con eso. Estamos muy actuando muy mal. Ahora se fue sin despedirse, cabizbajo. Vino a saludarlos. A agradecerte a vos que le pidió plata. Le habías conseguido una novia. Dani, ¿cuánto te pidió prestado? 100 pesos le vino a pedir a Dani. Para el remis, dice que era. No sé. Pero bueno, yo lo que voy... a mí me hacía gestos. Pero así, a ver, vos ahora, fíjate, hablá con esta chica, ¿cómo se llamaba? Graciela. Vos preguntale, decile que no se cuide. Hacete bien amiga de ella y por ese lado podemos enganchar también. Ah, bueno. No, esa, que le entre. Qué creativa. Claro, porque vos hacete amiga de Graciela más todavía. Más me hago. Y vamos a gozar de los bienes. No, esa, me parece esa un discurso terrible. Medio... Está terrible. Yo por el bien de ustedes, yo ya estoy hecha. Bueno, vamos a ir al circo de esta semana. ¿Qué tenemos? Dice, Gasalla, preso en secreto, se despidió de Susana. ¿Preso? Se operó. No, cada vez escribe con los dientes. Mirá cómo los tiene. Yo te leo lo que dice, mirá. Gasalla, o preso en secreto. Se despidió su. Se operó en secreto. No, ya era demasiado tarde para estar escribiendo. Lo otro salió bien. Una sola cosa que me salió mal, ya está. Pero es que no entendía si era que estaba oprimido, si estaba preso en el programa. Oprimido de Susana, estaba. Y se despidió en secreto. ¿Qué la cuestión es que las lolas no, se hizo porque la tiene un calcinoma en la piel y fue operado. Y fue un emotivo. Una emotiva despedida. Despedida de Susana. Él disfrazado de. Fueron 17 años juntos. Claro. ¿Y se despidió nunca más? Porque no, se dijo chau, gracias, Susana. Claro, no, pues no, puede, no va a trabajar más. Las palabras de Susana fueron muy lindas para con Antonio. Claro. No va para con Antonio. Fueron muy lindas las palabras. Para con Antonio Gasalla, claro. Sí. ¿Está mal dicho? No, muy bueno. Bien. Usted, la maestra siempre busca el buen decir, el bien hablar. Vos bueno, estás hablando. ¿Lo hizo muy bien. Disfrazado gracias, de la abuela o lo hizo? Lo hizo disfrazado. No quedó muy. Pero estaba de la abuela. Ajá, ¿y qué? ¿No va a vos tenés más? Cuidado el no, día de mañana. Lágrimas, por favor. Escuchame este boludo. Que este muchacho. Entre lágrimas. Claro, muy bien. Se despidió entre lágrimas. Sí, muy bien. Sí, es un poeta. Es un poema, che. Vos tratá que dentro de 17, trolo, 18 bueno, años. Vos tratá de que dentro de 17, 18 años el muchacho este, que lo estás mirando ahora, no se despide de la misma forma, ¿sí? Vestido de mujer y nada por el estilo. ¿Cómo es? No, digo. Bueno, de mujer, qué sé yo, y no tanto tiempo. Cuestión de horas. Bueno, se reabrió la herida entre La Rincón y Moria. Sí, sí. No, 4.000 pesos. Ah, por 4.000 se pelearon. Claro, porque La Rincón salió a decir a renovar la denuncia que hizo en su respectivo momento, sí. En donde decía que Moria se llevaba la mitad del sueldo de lo que percibía estando en el bailando. Ajá. Y bueno, parece que Moria le comía 4 lucas. Pero si a Moria no le alcanza ni para un perfume 4 lucas. Pero hay que mantener bueno, la quinta. No hay plata que... chica, la plata claro. Chica se junta y se hace no, grande. Claro. Pero yo no sé, para mí no, yo lado. No creo. No hay plata grande, hay plata chica, eso quisiste decir. Te encontré un error. Te quisiste hacer el poeta y te no salió. No existe la plata chica. La plata chica se junta y se hace grande. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? Si no, si le quiere decir. No, si no existiese. Se juntan los centavos. Si no existiese la plata chica, no se podría hacer grande. Toda la plata es buena, así sean los centavos. Ah, eso ahora es lo sí. Que quiere decir. ¡Ay, no basta, locas de mierda! Pero. Basta. No, pero vos no le des trascendencia a esa. ¡Ah! Ahora no me tienen que dar trascendencia. Si yo no me pongo a cuesta, el programa se cae, nene. Bueno. No le des bola. Norma Pons. Nací para ser amante y puta. Textuales palabras. Pero déjate. Lo dijo en, pero ya está, en Norma Intrusos. Pons. Pero ya está, Norma Pons. ¿Cuánto tiene? ¿97, 98 años? No, está grande. Está grande. No, está eso, grande. Por eso ¿cuánto tiene? Cosa. No, 80. Dicen que es una muy buena, fue muy buena hija y muy buena hermana. Muy buena amante sí, también. Sí, con Mimi. Mimi tenía una linda cara y Norma tenía unas buenas piernas. ¿Ah, sí? Era el dúo revisteril. Claro, las hermanas estaba Pons. Las hermanas Pons, las hermanitas Pons, las hermanitas... Como ahora son las hermanitas... Rojo. Sí. Como las hermanitas Chipolitaki de ahora. No, no vas a comprar. No, no le llevan la raquítica, los tobillos. Las anoréxicas, sí. Ah, ¿quién? Pero Chipolitaki. Esta, hay una, ¿cuál es? La Vicky, ¿eh? La más fea. ¿Tendrá que ver algo con Pipo? No sé. ¿Chipolitaki? Pues puede ser. No tiene nada que ver. Re feo. Bueno. No, Chipolitaki es con Sí. Bueno. El CCP. Se operó la Rito, se saca tetas. Sí, pero se separó. ¿Eh? ¿Te acuerdas que se había casado con un... Sí, con toda la papota? Está, con todo, sí. ¿Qué pasó? Se separó. Y ahora cada vez que se separa se sacan tetas. Claro, lo que pasa es que el señor este lo que le gustaba era que ella... Le haga tetas. No, haga tortillita con otra y él mirar. Ah. Sí. Y el Rito fue la que siempre le tiró los perros a la canosa. ¿Te acordás? Siempre quiso hacer la partusa con la canosa. Y el marido, el clásico que se sentaba a fumar, tomar algo y mirar. ¡No! Te veo muy turbado. Se quedó pensando. Era muy admirador de la Rito, ¿no? Sí, yo estaba turbado, ahora estoy más turbado. Sí, pero te quedaste. Vos estás pensando que a lo mejor podés arrimar el bochín, como dicen los chicos ahora. No. Con la Rito. No sé. Dios, mirá esto, mirá esto, mirá. ¿Qué? A ver. Ventura demanda a la Claudia. Y Diego le dio el visto bueno, ¿eh? Claro, porque se reunieron. Sí, se juntaron. Ahora son carne y una bombachi culo. Porque son gente de barrio. Claro. Para, ¿quién? Ah, sí, Ventura y Diego. ¿Y por qué a la Claudia la va a demandar? ¿Qué porque, hizo? Porque, claro, Ventura salió a contar... Entre líneas. Entre líneas. Con Nelson Castro. Bueno. Dale. Entre líneas, entonces salió a contar que la Claudia era la que no, como que no lo, como que lo tenía muy amenazado. Es que la Claudia tiene Ventura le dijo: ya tus hijas ya son grandes y vos tenés tu propia forma. Un consejero de la consejero, vida. Claro, si no seas tan pelotudo, entonces, ya no tiene nada que ver. Salió la Claudia. Sí. Claro, gracias, Elsa. Salió Claudia al aire de intrusos y dijo: sí, porque yo te voy a hacer un juicio, que pito, que flauta, porque estás mintiendo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces Ventura se sintió ofendido, muy ofendido. Es que está muy sensible Ventura. Con esa cabeza grande que tiene. Está muy ofendido, está muy sensible Ventura, porque viste que hace de ogro con Panam. Claro. Y bueno, y la cuestión es que le inicia juicio ahora a Claudia. ¿Y Mariano? ¿Y Diego está a favor? Diego está a favor. Sí, ¿qué dije Mariano? Cosa, ¿viste? No sé. Que Diego, la ex. Diego se está soplando. ¿Cuál? Pero la ¿cuál de todas? ¿Cuál de ex? ¿Qué tuvo el pibe? Rocío. Ahora. No. No, la Ojeda. La Ojeda. Le hicieron un arreglo, le sacó una casa, tres autos, una cuenta con, no sé si 150 o 350 lucas verdes y 45 lucas al mes. Se bien. Muy bien lo que hizo. Bien. Lo que hizo. Sí. Bueno, la dejó. La tiro así, como un a la Rocío, no sé. Esta la dejó y ahora se quiere machetear a una bailarina de Carmen. Porque ¿sí? Diego, una vez por semana, hace fiestita en la casa. Sí. Invita a un par de amigos y fue la Chipolita, que la fea, que se va al quirófano, se arregla y sale más fea. Ay, esa chica cada vez llevó no una. Se tropea peor. Claro, y llevó a una bailarina muy bonita y esta bailarina dijo, confesó que Diego le dijo: yo te llevaría a Dubái. Así que se viene otro romance. Ay, Jacqueline se llama, acuérdense. Jacqueline. La Jacqueline en cualquier momento se va a Dubái con Maradona. Sí. Ay, Dios, yo qué poca. Eva. Bueno, ni le preguntaban, ¿qué le viste de sexy a Maradona? Dice, ay, la no plata, está la billetera. Tan sencillo, dice, nos atendió con pantufla, equipo de jogging. Qué asco, con olor a pedo. Es que hay que decirlo, que Maradona tiene 50 y pico de años, no le gusta mucho bañarse, claro, se le nota. Sí. ¿Sabes? Con pantufla, esos dedos. Bueno. Listo. A ver, bueno. Te vas al carajo, a ver, no acá, chicos, les traje algo para ustedes. A ver, ¿qué nos trajo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Esto? Acá está. ¿Qué es eso? Estamos en vivo ¿Qué hora es, Dani? Ya son las 12 pasaditas, ¿no? 12 horas, 21 minutos. Hoy nos fuimos mucho. No nos alcanza el tiempo, pero para la próxima semana, ¿qué? Este Batiste lo vas a hacer en vivo. ¡No! Estamos como con la Tauro que fue a hacerse el Batiste y la novia de... Ah, sí, en el baño del canal. Gran Hermano. Ay, Gran Hermano. Dijo que no... ¡Ah, la Tauro está con Feynman! No, dijo que no, que solo son buenos compañeros de trabajo. ¡Ah, sí! Pero ¡qué linda pareja! Feynman le quiere entrar. ¡Qué linda pareja! Le quiere soplar. Es como... Le quiere soplar. Es como la que está en... Toñetti. Toñetti que dice que quiere darle... Ah, la vieja. A la viejita de Coso. ¿Cómo se llama? ¿De quién? La que está con Casela. Fanny, ¿no? No. Ay, ¿cómo se llama? Ventura, Ani Ventura. Ani Ventura. La vieja le quiere... Lo apura, entre programa y programa, ahí hay una bastida. No, pero una pareja muy linda es la ¿cuál? de Eduardito Feynman, ¿eh? Y la Tauro, y son la dos Tauro. Odiosos. No, son lindos nenes. Y ahora yo me voy rápido son porque a la una empieza el programa de los Marcelos. Ah. ¿Quién es quién? Pues Marcela Tauro y Marcelo Polino en Radio 10. Ah, bueno, mira. No lo escucha eso, ¿no? Sí, firme. Junto al pueblo, como crónica. Bueno. Listo, gente, señoras y señores. Esta semana no vamos a cantar. No, porque, no. Los ánimos no están. No están para eso. Pero también le quiero dedicar por este programa a Claudia, mi prima, y a toda su familia. Y también a mi hermano Gerardo, que lo quiero mucho, lo amo. Y él sabe por qué se lo dedico. Y bueno, vamos a terminar este programa con la canción que nos amamos siempre. Porque el señor Daniel Grasso, quien estuvo a los controles, la va a poner a la música. Yo pensé que ibas a decir Héctor Valverde. Estuvieron aquí presentes también la señora Elsa Verdenota. Gracias, nene. Y la semana que viene, el debate es en vivo. El señor XB1. Ay, bravo, qué lindo que está. Nuestro señor cronista de exteriores y hoy aquí presente en cuerpo y alma, el señor Gatito Coco. Gracias, Coco. Estuvo aquí presente dando vueltas y se fue ofendido. Vamos a tener que rever la situación de Alcide. Hay que hablar, sí, también. Pero que se bañe la próxima. Claro, pues, sí, bueno, capaz que le sacamos algo. Alcide Cardoso Vera. Gracias, Alcide. Estuvo nuestro cebador oficial, el señor Héctor Hugo Valverde. Gracias. Hasta la semana que viene. La señora Marisa Graciela Analía de las Camelias Villegas. Espléndida como siempre. Y que les habla Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.